Hay varias caras y después te vamos a hablar de cuál es la mejor. Bueno, buenas tardes a todos. Para los que no me conocen, yo me llamo Ignacio Paván, Nacho. Siempre fui Nacho, a veces no respondo cuando me dice Ignacio. Soy traumatólogo, soy ex alumno de este posgrado. Yo terminé acá en el 2018 y, bueno, me invitaron a dar esta charla que para mí, bueno, aún siendo traumatólogo, nosotros como traumatólogos casi nunca hablamos sobre lesiones musculares. Si bien es una lesión que dentro, si lo tengo que ubicar entre todas las especialidades que hay, la traumatología sería algo cercano, pero la mayoría de los traumatólogos no formamos mucho en fracturas, en prótesis, en todas esas cosas. Esto es un tema que no se ve mucho, de hecho casi mucho de la medicina del deporte no se ve en traumatología. Así que me parece que es un tema muy importante, porque no importa la especialidad que sean y no importa qué es lo que hagan, si ustedes se dedican a la medicina del deporte, por lo menos una vez en su vida van a tener que ver una lesión muscular, ya sea de algún jugador que usted vea en la cancha, de algún jugador que tenga un deportista que atienda en el consultorio, o inclusive algún conocido o algún familiar, che, vos sos médico del deporte, ¿no? Porque me tiró... Y les van a preguntar. Esto se ve mucho, así que es un tema que es importante. Yo no les voy a dar todo el contenido que hay sobre lesiones musculares. La verdad que, junto con el ligamento cruzado anterior, las lesiones musculares es uno de los temas que más se estudia en la bibliografía actualmente y por lo tanto, de las que cada vez menos se sabe. ¿Sí? Vamos a ver cosas, algunos conceptos que aún hoy persisten de hace muchos años y vamos a ver algunas cosas que han ido cambiando y algunas cosas de lo que se hace hoy en día, ¿sí? Yo trabajo como médico de las juveniles de fútbol en River y también trabajo como traumatólogo y médico del deporte en Arthur, así que un poco de lo que le voy a hablar ahora es lo veo en las dos cosas, ¿sí? Muchas veces algunas cosas se ven en el campo, otras las vemos en el consultorio, los pacientes que deportistas recreativos o semiprofesionales que por ahí vienen al consultorio a consultar, quizás no en el momento de la lesión, pero un poquito más tarde, pero vamos a ver un poco de todo, ¿sí? Yo no los conozco a ustedes. ¿Quiénes son no traumatólogos acá? Bien, perfecto. Bueno, rápidamente lo que vamos a ver en la charla de hoy, vamos a hablar un poquito de la epidemiología de las lesiones musculares, repasar un poquito la anatomía y la histología de las fibras musculares y cómo se relacionan las fibras con el tejido conectivo, que podemos ver que es un tema muy importante hoy. Entender la fisiopatología de la lesión muscular, cómo ocurre una lesión muscular y cómo es el proceso de reparación, porque también eso va a tener importancia en el tratamiento. Esto quizás va a ser una de las cosas más importantes, distinguir los pasos necesarios para hacer un diagnóstico preciso, llegar al diagnóstico, por lo menos la sospecha, quienes no sean traumatólogos, por lo menos deberían tener las herramientas para sospechar que este paciente tiene una lesión muscular y eventualmente hacer los estudios que hagan necesario. Vamos a hablar un poquito sobre clasificaciones, que es un tema medio controvertido. Vamos a ver todas las opciones de tratamiento que hay o cómo son la secuencia de tratamiento en las lesiones musculares. No todas las lesiones musculares se tratan igual, así que vamos a hablar algunas cosas de eso. Y después vamos a hablar un poquito sobre las recidivas, que es un tema que hoy está bastante en boga, ¿sí? Bien, bueno, las lesiones musculares son la lesión más frecuente, sin duda, en la mayoría de los deportes de equipo, en los deportes que se llaman deportes de sprint, o sea, deportes que dentro del movimiento implica una aceleración, ¿está bien? Obviamente nosotros lo que vemos en nuestro ámbito, lo más frecuente es fútbol, rugby, hockey, pero también es propiedad del atletismo, salto en largo, salto en alto, deportistas que tienen que correr y que tienen que hacer un pique, bueno, son las lesiones más frecuentes. Aproximadamente se llevan entre el 30 y el 40% de todas las lesiones que ocurren en el transcurso de una temporada en un plantel, ¿sí? Por lo tanto, dense cuenta que son muchas las que se van a ver, entonces, por lo tanto, no podemos no conocer las lesiones musculares si vamos a trabajar en un equipo o si vamos a trabajar en un consultorio, porque seguramente va a caer alguno. Estas son las estadísticas que tenemos nosotros en las juveniles del club en el año 2017. Fíjense que estamos más o menos en los valores, 35-34%. A pesar de ser juveniles, no somos profesionales, pero estamos manejando más o menos el promedio que se maneja en todos lados. La región más afectada es el muslo. Los músculos del muslo son los más afectados. Principalmente los músculos de la cara posterior, los isquiotibiales. Históricamente se habló que el bíceps femoral, la porción larga del bíceps femoral, es el músculo más afectado. Los que hacen imágenes, que por ahí ven muchas más lesiones musculares que nosotros, porque ven lo mío, lo de Juan, lo de todo, dicen que últimamente está inclinándose un poquito más la balanza hacia el semimembranoso, pero yo por lo menos en el club sigo viendo las lesiones del bíceps femoral siguen siendo las más frecuentes. En general involucra músculos que son biarticulares, o sea que la inserción atraviesa, o sea, desde una inserción hacia la otra, atraviesa dos articulaciones. En el caso de la porción larga del bíceps, que se inserta en el isquion, atraviesa la articulación de la cadera y la articulación de la rodilla. El otro músculo muy frecuente que se lesiona es el recto anterior, otro músculo que atraviesa la articulación de la cadera y la articulación de la rodilla, pero por adelante, no por atrás, ¿sí? La incidencia de lesión, este término de incidencia de lesión es importante porque es como se nombra o como se habla en las publicaciones internacionales. Hoy cuando se habla de lesiones musculares y para poder comparar una estadística con otra de distintos equipos, lo que se trata de usar es la incidencia de lesión. Que esto es un valor que se dice cuántas lesiones tuviste cada 1000 horas de exposición. ¿Por qué? Bueno, porque no es lo mismo. Lógicamente, un equipo de la UEFA que juega la Champions League, que juega dos partidos por semana, las horas de entrenamiento que tiene, porque las lesiones musculares son muchas, acá lo puse 4 a 5 veces más frecuentes durante la competencia. Entonces, lógicamente, un equipo que tenga mucha más competencia, que tenga muchos más partidos, va a ser más lógico que tenga más lesiones. Y lógicamente, planteles más grandes, que tienen muchos más jugadores, también es lógico que tengan más lesiones. Entonces, para poder comparar, lo que se usa es este incidencia de lesión que dice, bueno, si yo sumo la cantidad de minutos de exposición que tuvo todo un plantel, mientras más tiempo entrenan, ¿no?, mientras más jugadores tienen, eso me va a dar un número más alto, lo cual también me va a indicar que yo voy a tener más lesiones. Entonces me permite estandarizar todo en un número y poder comparar entre distintos planteles. Se estima más o menos que un plantel de 25 o 30 jugadores va a tener entre 10 y 14 lesiones musculares por temporada, y que eso va a determinar que se pierdan 90 días aproximadamente y 15 partidos. Cuando decimos se pierdan 90 días, es un jugador que se lesionó y un día no pudo entrenar, eso se considera un entrenamiento perdido. Si en el mismo día tengo 3 jugadores lesionados, se considera 3 días perdidos. No es que una lesión muscular va a llevar 90 días. Pero si sumamos todos los días que se perdieron un jugador o todos los jugadores que no estuvieron disponibles para que el técnico lo pudiera seleccionar para el día del partido, bueno, es un día de partido. Y hoy ya está ampliamente demostrado que la disponibilidad de los jugadores para los técnicos es uno de los factores más importantes para tener éxito en una temporada, ¿sí? Mientras más jugadores lesionados y mientras menos opciones tiene el técnico para poder elegir un jugador para poner en el equipo, más probable es que ese equipo no tenga éxito. Mucho, perdón, ¿sí? Pregunta. Ahí cuando hablaste de las lesiones en el recto anterior, sí. ¿Tenés más o menos casuística de cuántas hay abulsiones juveniles? Mira, abulsiones como tales, de directamente que se arranque la espina, vemos muy poco. Yo vi muy pocas. Vi una abulsión de la TAT, dos abulsiones de la TAT, una abulsión de la tuberosis isquiática y una abulsión de la espina ilíaca. Sí, lo que vemos mucho son las apofisitis. Y como nosotros estamos todos los días con los chicos, generalmente los chicos ya nos consultan cuando empiezan a sentir el dolor antes y los podemos detectar en el estadio de la apofisitis y no tanto cuando ya fue el arrancamiento traumático. Tres de las cuatro esas que te nombré, sí, pasaron afuera del club. Los chicos fuera del club que juegan al fútbol igual en el barrio o en las vacaciones juegan al fútbol, tres de esos cuatro fueron jugando en el barrio. Y una sí ocurrió, no pasó durante un partido, en la evolución de la TAT. Bueno, sí, esa estadística que mostraba, sí, ¿incluye lo que son las recidivas de lesiones o son...? Todas, o sea, después vamos a hablar sobre recidivas, pero todas las lesiones musculares, por más que sea una recidiva, se considera como una lesión y está incluido dentro de esas 10 a 14 de lesiones. O sea, no todas son primarias. ¿Es el subgrupo, por ejemplo, de los operatorios que usan y los intertibiales también? O sea, todo va a la misma bolsa. No, de esos 10 a 14 yo hablo solo de lesiones musculares, después vas a tener otras lesiones de otras cosas. De la cantidad de lesiones que vos tengas, sí, ese 10 a 14 corresponde a ese 35% que dijimos que tenemos a lo largo del año, solo de lesiones musculares. Sí, incluye las lesiones musculares que son la primera vez e incluye las recidivas. Ignacio, perdón, no sé si va a hablar de este tema, pero justo tocaste las apofisitis, que he visto dos o tres en lo que va de pretemporada y actual en M19, que produce mucha impotencia funcional y demás. En ese caso, ¿están nomencladas dentro de las lesiones musculares? No, las tenés no, afuera, ¿no? Están porque esas son ya son lesiones de la fisis o lesiones sí. de cartílago de crecimiento, no como lesiones musculares. Sí están adentro de una clasificación cuando se produce la abulsión, porque producto de la abulsión el músculo pierde funcionalidad. Ahí en el, perdón, sé que no es ahora, me lo aclaraste. Ahí en ese, cuando viene el paciente y tenés alta sospecha, vos le pedís el chup complementario, ¿cómo lo...? Despacio cerebrito, ya vamos a llegar a eso. Ah, pero lo vas a... Ya vamos a llegar a eso, tranquilo. Bueno, tal vez usted... Yo tuve que repasarlo esto, pero no me acordaba esto de mil años. ¿Se acuerdan que la fibra muscular formado, la fibra o la célula muscular, estaba conformado por miofibrillas de actina y miocina que se unían a una lámina basal, la zona Z, área, todo eso, ¿se acuerdan? Bueno, las fibras musculares se conforman en fascículos, a su vez varios fascículos terminan formando, varios fascículos... Perdón, se forman en fascículos o, digamos, dicen primary bundle, pero lo llaman como fascículos primarios o fascículos secundarios, y muchos fascículos secundarios después terminan formando el músculo completo. Alrededor de cada fibra muscular y alrededor de la fibra del fascículo y alrededor del fascículo secundario y alrededor del músculo, todo entre medio de todas las fibras musculares hay tejido conectivo. Existe el colágeno principalmente y otras proteínas, pero todo ese tejido conectivo que está alrededor, que yo me acuerdo cuando estudiaba histología, no le daba ni pelota al tejido conectivo, me di cuenta, después aprendí que en el caso de la fibra muscular es muy importante. ¿Por qué? Porque las fibras musculares no están enganchadas entre sí. No es que yo me agarro de él de la mano y él se agarra del otro de la mano y así, y todas las fibras conectadas de la mano, sino que cada fibra muscular tiene anclaje propio sobre el tejido conectivo. ¿Sí? Y como sí, ahí sí el tejido conectivo se transforma en un eslabón de toda la cadena, las fuerzas que se generan a nivel del músculo se van transmitiendo a través del tejido conectivo hasta llegar al tendón y el tendón en las inserciones óseas para producir un movimiento. Entonces, no es lo mismo cuando se rompe una fibra que cuando hay ruptura de la fibra y además del tejido conectivo. De hecho, es muy raro que se rompa solo una fibra. Casi siempre las lesiones musculares son de la fibra o de varias fibras, pero del tejido del tejido conectivo que tiene alrededor. Y el grado de lesión que tenga el tejido conectivo, vamos a ver que es importante después para poder pronosticar esa lesión. Porque a nosotros, o sea, como médicos del deporte, más allá de que nos van a pedir el diagnóstico, la lesión muscular es una lesión que, digamos que el que está en el deporte casi siempre se termina dando cuenta cuando un deportista tuvo una lesión muscular. Después se puede poner a hilar más fino dónde está la lesión, si fue más grande o más chica, pero casi todos cuando vemos un jugador corriendo en la cancha y lo va corriendo, hace así, se agarra hasta el perro que está al costado del alambrado y se desgarró. ¿Está bien? Pero en lo que nosotros, donde nosotros podemos hacer la diferencia, es en entender qué es lo que está pasando y que cuando veamos el informe de los estudios, cuando lo vamos a ver, y nos digan qué parte o qué porción del tejido conectivo está involucrado, después nos va a dar más herramientas a nosotros para cuando venga el técnico a preguntarme, che, ¿es grave la lesión? ¿Cuánto tiempo lo voy a tener? No es lo mismo una lesión chiquitita con una lesión del tejido conectivo chiquita, que por ahí está una semana, 10 días sin jugar, que una lesión grande con afectación del tendón, que por ahí ese jugador está 2 meses sin entrenar. Y no es lo mismo. Si nosotros no tenemos esa información, vamos a ir con la información de la periodista que dice que tiene un desgarro, son 3 semanas. Y nos vamos a encontrar con algunas lesiones que por ahí no son 3 semanas y quedamos mal. Entonces, entender esto nos va a servir para que nosotros le podamos explicar un poco mejor al técnico, o al cuerpo técnico, a los dirigentes, o al propio jugador, cuánto tiempo va a estar más o menos estimado. Nunca vamos a poder decirle un valor exacto. De hecho, nosotros, yo por lo menos tengo la costumbre, porque a mí me pasa en el consultorio, me pasa en el club, que se desgarra y dice, bueno, ¿y cuándo voy a volver a jugar? ¿Llego para jugar contra Boca? ¿Y estoy para el torneo? Y no sé, yo te puedo decir más o menos en promedio cuánto dura, pero yo no sé vos puntualmente cómo vas a llegar. Pero lógicamente, si yo sé que tengo el partido contra Boca, lo tengo en una semana, y el chico tiene una lesión grande, ahí no vas a llegar. Entonces, entender eso nos va a permitir estar en una posición un poquito más arriba para poder tener un poquito más de precisión a la hora de decir al técnico, y eso después repercute en nosotros cuando los técnicos confían en nosotros. ¿Cómo se producen las lesiones musculares? Bueno, nosotros clasificamos dos mecanismos de lesión de las lesiones musculares. La directa es la que se produce por traumatismo directo, la famosa paralítica o la contusión de corriendo, me golpeé. En general, los músculos que sufren este tipo de lesiones suelen ser los músculos profundos, los que están pegados al hueso. Y la explicación es que cuando se produce el golpe, el músculo que está pegado al hueso tiene menos espacio donde moverse para sobre espacios blandos. Entonces, el impacto que genera el músculo contra el hueso suele producir la mayor lesión. Casi siempre cuando vemos una imagen de una contusión, el edema o el hematoma que aparece pegado al hueso, no aparece más superficial que fue donde recibió el golpe. Entonces, la zona del músculo que más sufre es la que está pegada al hueso. Entonces, lo vemos mucho en el vasto intermedio o en el vasto lateral del músculo, típica de la lesión de la paralítica, o lo podemos ver en la zona del glúteo, que eso también sacan a cabecear y por ahí pegan un rodillazo en el glúteo, eso vemos bastante. Pero no son las más frecuentes, ¿está bien? Las más frecuentes por lejos son las indirectas, que es la típica lesión muscular del jugador que va corriendo o del jugador que pega una patada, un remate al arco y se agarra la parte de atrás de la pierna, que es la lesión de tipo indirecta, ¿está bien? ¿Cómo se produce? Bueno, en general hay una contracción excéntrica del músculo. La contracción excéntrica significa el músculo que está en contracción, pero que se está estirando, que se está alargando, a diferencia del ejercicio concéntrico, que es el músculo que se contrae, pero se acorta. ¿Está bien? Cuando vamos al gimnasio y hacemos bíceps, haces una contracción concéntrica, pero también haces una contracción excéntrica, porque si vos no hicieras la contracción acá, ¡pah!, los 10 kilos de la mancuerna te tiran el brazo para abajo. Entonces nosotros estamos haciendo fuerza para sostenerlo y hacer una bajada lenta del brazo, pero el músculo se está estirando. Bueno, es una contracción excéntrica. En general lo que pasa es que en estos deportes, en los que uno está corriendo, hay una contracción concéntrica y excéntrica, y esos cambios de contracción muy rápidos. Entonces el mecanismo de lesión directa se da cuando se produce un cambio muy rápido, muy brusco, de una contracción excéntrica a una contracción concéntrica. Creo que lo puse al revés. A ver, después lo cambio. De una contracción excéntrica a una contracción concéntrica, y principalmente cuando el músculo no tiene la fuerza suficiente para frenar esa contracción excéntrica. El mecanismo clásico de la lesión de los isquiotibiales es cuando el jugador está corriendo y en el momento de la marcha, que lleva la pierna hacia adelante y después tiene que frenar esa aceleración que tiene la pierna, el músculo, ya sea porque está fatigado o porque tiene alguna alteración neurológica, no tiene la fuerza suficiente para frenarlo, entonces el músculo se sigue estirando. Y en ese estiramiento se rompe la fibra porque el músculo tiene una determinada capacidad de estirarse hasta un determinado punto, ¿sí? Entonces ese es el mecanismo más común de la lesión. Y bueno, como les digo, o sea, es la falta de fuerza. Y por eso nosotros vemos, en las estadísticas dicen que la mayoría de estas lesiones se dan generalmente en el segundo tiempo. Cuando el jugador está más fatigado, cuando el jugador ya empieza a tener calambre, porque el calambre es un signo de la fatiga muscular. Casi todas estas lesiones, y de ahora lo vamos a ver, generalmente se dan mucho más al final de la temporada que en la pretemporada, por la acumulación de carga que ya viene teniendo ese músculo. Bien, esto es un dibujo re complejo, pero más que nada yo lo que quiero que entiendan es qué es lo que pasa con las fibras musculares cuando se rompe hasta llegar a la famosa cicatriz. ¿Está bien? No importa, no, ahí está explicado, después si quieren lo leen, pero básicamente cuando se rompe una fibra muscular o se rompe una porción de fibras, se produce el hematoma en la zona, porque además de romperla, como le digo, rompe la fibra, rompe el tejido conectivo, en general rompe los vasos que están pegados alrededor de la fibra con el tejido conectivo. Entonces esos vasos forman un hematoma y primero se produce un proceso de destrucción, o sea, no es solamente la fibra que se rompió en el momento, sino que eso desencadena un proceso de destrucción, un proceso de necrosis, que también se mueren algunas células de alrededor que estaban sanas. Pero el proceso rompe también algunas de las células. ¿Tá? Vayan pensando en esto, porque esto después va a ser importante cuando tengamos que pensar en el tratamiento. ¿Qué vamos a hacer o qué no vamos a hacer con un desgarro? ¿Sí? Después, ese hematoma, o sea, pues esa destrucción de células en un momento para, porque se forma una especie de membrana que protege al resto de las fibras sanas, y empiezan a aparecer, ¿se acuerdan las famosas células satélite que había en el músculo? Las células pluripotenciales. Bueno, esas células satélite hay un proceso inflamatorio dentro de ese hematoma y estimula la llegada de las células satélite, que después se van a transformar, se van a transformar en miocitos, ¿está bien? Que después van a ir a formar el músculo nuevo. Esos miocitos se empiezan a mezclar entre ellos y empiezan a fabricar microtúbulos, y después los microtúbulos se empiezan a fusionar y a su vez empiezan a formar ya, acá también hay fibrocitos, el proceso de diferenciación de las células satélites en miocitos también estimula que los fibrocitos que están en esa zona empiezan a fabricar fibras de colágeno, que en última instancia se van a transformar en la cicatriz del dejado, ¿sí? Los miocitos empiezan a formar microtúbulos y esos microtúbulos se fusionan ahora con el resto de las fibras sanas y empiezan a formar anclajes nuevos para que se transformen en la nueva lámina basal de esas células. Hasta que al final del proceso terminamos teniendo la zona de tejido sano con la zona de tejido sano y con los nuevos anclajes o las nuevas uniones miotendinosas o mioconectivas con la cicatriz. ¿Sí? Bueno, hay un montón de cosas que se pueden hacer y un montón de cosas que no se pueden hacer o que no tenemos que hacer para que todo este proceso, lo ideal de todo este proceso sería que esta cicatriz sea lo más chiquita posible y que este tejido o el tejido que se lastima allá y que después va a sufrir necrosis sea lo menor posible, porque mientras más grande es esta cicatriz y más duro es esto, después todas estas células que están alrededor sufren mucho. Y acá es donde entramos, cuando lleguemos al momento vamos a hablar del tema de la recidiva, porque el principal sitio de relesión en un músculo son las zonas periféricas a la cicatriz. Sí, ¿en qué tiempo aproximado se realiza todo? Bueno, pero todo depende del tamaño. No, yo no, por la... Hay un montón. He visto ecografías recién solicitadas, cuando sí. Le pasó y lo vimos con Martín Palma. Que sí, ¿ustedes ya tuvieron la clase de imágenes de lesiones musculares? ¿El año pasado tuvieron? Primer año sí, segundo, o sea, bueno. Segundo año sí, primer año. Bueno, yo no puse muchas imágenes porque estaba la clase esa, pero te digo lo que vos me preguntás. Este estadio, el primer estadio, el primer estadio con la ruptura de fibras y el hematoma, en manos entrenadas y con un buen ecógrafo, lo ven a los 15 minutos. Claro. Hay un mito dando vueltas que dice, no, porque la lesión muscular no la ves hasta dentro de las 48 horas. Entonces, no, repitamos la ecografía dentro de las 48 horas. En realidad lo que puede pasar también es que o la lesión sea muy, muy chiquita realmente y el equipo no sea lo suficientemente específico, o que la mano de quien está haciendo la ecografía no está entrenada para buscar esto, y puede pasar que hagan la ecografía y no lo vean. Pero la verdad es que con tipos entrenados, como los que han tenido clases, los de segundo año y los de primero van a tener clases seguramente, esto se ve. Sí, tenemos seguramente les han contado el caso de Agüero en el Mundial de 2014, ¿fue? Que se lesionó Agüero. No, ya todo. Que el Agüero se lesiona terminando el primer tiempo, van al vestuario en el entretiempo, en el segundo tiempo, termina el partido, a los 15 minutos le hacen la ecografía y ya tienen el diagnóstico. A los 15 minutos ya se ve el agujerito de la lesión. En realidad lo que se ve es el hematoma que se está empezando a formar, que está empezando como a empujar las fibras. Y eso se ve. La verdad es que con manos entrenadas se ve. A las 48 horas lo ven todo, porque claro, pues, es un hematoma así de grande. Y también está el tema de ahí, del ojo entrenado, de darse cuenta que cuando te informan de ahí tenés un desgarro de 3 centímetros, y no creo que tenga 3 centímetros porque el tipo vino caminando. Probablemente lo que me tenga 3 centímetros sea el hematoma, no sé a qué tamaño te trae la lesión. No me quiero meter en eso porque eso ya no es mi especialidad. Pero, tenga presente esto, ahora lo vamos a charlar cuando charlemos el tratamiento. Bien, bueno, esto sí es una parte más importante y por eso lo puse bien grande y negrita, porque quiero que se lleven este mensaje que es de lo más importante, ¿sí? El diagnóstico de la lesión muscular es clínico, está bien, el diagnóstico lo van a hacer ustedes en el consultorio o en el campo. El diagnóstico de la lesión muscular no la hace el imagenólogo. El imagenólogo lo único que nos va a confirmar nuestra impresión diagnóstica y nos va a dar como la descripción chiquita, la descripción fina de las características de la lesión. Pero el diagnóstico no debería ser del imagenólogo. Y ténganse confianza y usen su sexto sentido, porque cuando tiene cuatro patas, cola y ladra, y lo más probable es que sea un perro, ¿está bien? ¿Cómo vamos a llegar al diagnóstico? Bueno, lo más importante, y esto es lo que decimos siempre, es el interrogatorio al paciente, y entre ellos preguntarle, o si lo vimos nosotros, estamos en la cancha y vimos el mecanismo de lesión. Para mí, yo esto es una idea, una cosa personal mía, pero yo aprendí así. Para mí es fundamental ver al jugador cuando se lesiona, no solo en el músculo, Para mí es fundamental ver si el jugador se dobló el tobillo, cómo se lo dobló, si lo dobló para adelante o para abajo, si sacó el pie o no sacó el pie, si cayó con el cuerpo arriba, si se rompe cruzado o verlo, si se dobla la rodilla. Cuando nosotros estamos en la cancha no estamos boludeando, sino que inclusive muchas veces no estamos mirando partido, estamos mirando jugador, o sea, no sé, saca el arquero, hay un saque de arco, y yo sé que la pelota va a caer ahí, yo ya empiezo a mirar a ver qué jugador va a ser el que va a salir a cabecear esa pelota. Y yo no estoy mirando la pelota a ver si el tipo salta. Yo no estoy mirando al jugador y estoy pensando, si va a saltar, bueno, ¿qué le va a pasar? El tipo puede ser o que salte y se doble el tobillo, o que salte y rompe cruzado, de lo que quiera que no, pero... Entonces yo estoy mirando y ya estoy mirándole la rodilla y el pie. No me importa si el tipo cabecea bien o no. Eso después será un problema para que solucione el técnico, ¿está bien? Pero si yo puedo ver y yo enseguida ya veo que ese tipo se cae al piso, yo ya lo vi. Y ya vi, mirá, cayó y se dobló el tobillo. Entonces yo ya llego y no estoy. Che, Juancito, ¿qué te pasó? Y el tipo, ¡ah! Porque aparte los futbolistas son todos así. ¡Ah! Y yo le digo, dale, quedate quieto, pero no te puedo revisar. ¡Ah! No, yo ya sé lo que vi. Llego y ya directamente ni le pregunto y le agarro el tobillo. A ver cómo está. Me, no, me duele, me callaste, le pego. Y, ¿entendés? Entonces, muy importante ver el mecanismo. Y si no lo vimos, muy importante preguntarle al paciente. Después va a pasar el paciente que te dice, y la verdad que no me acuerdo, no, no sé qué me pasó. Y no, yo me dolió, sentí un pinchazo. Bueno, pero ¿cuándo? No, no sé. Bueno, puede pasar, a veces no te ayuda. Pero si vos estás, o si podés, algunos pacientes son colaboradores y si te pueden entrar un poquito más en detalle, nos ayuda un poquito más. Después el examen físico, ahora vamos a agarrar un voluntario para hacer una evaluación. Y evaluaciones funcionales en determinado grupo muscular, podemos hacer algunas maniobras que nos ayudan a llegar un poquito más finito y llegar en alguna duda. Che, estoy agitado. Los estudios por imágenes son complementarios. ¿Está? O sea, esto y esto es lo más importante de hoy. ¿Está? Los estudios por imágenes son complementarios, no son el diagnóstico. Ayudan a precisar la localización y caracterizar la lesión. ¿Está bien? Los estudios por imágenes que más se usan son la ecografía y la resonancia. Ya lo vamos a ver, tampoco me voy a meter mucho en eso, porque ustedes van a tener seguramente una clase más específica de esto. Bueno, ¿qué le preguntamos al paciente? Bueno, por supuesto, el mecanismo de lesión. Si lo vimos, es más fácil. Si no lo vimos, le preguntamos, che, bueno, ¿cómo te pasó? ¿En qué momento del partido te pasó? ¿Habías tenido alguna lesión muscular antes? Porque me dice, me pinchó el isquio. Bueno, ¿habías tenido otra lesión ahí en el isquio? Tener una lesión previa es un factor de riesgo, digamos, el factor de riesgo más importante de tener una nueva lesión. Entonces, no es lo mismo si estamos tratando una lesión previa que si vamos a tratar una lesión al lado de la cicatriz. O a veces, inclusive, si el jugador te dice que ya tuvo una lesión, uno también puede sospechar que quizás no tiene una nueva lesión muscular, sino que tuvo una cosa que nosotros le decimos la sobrecarga de la cicatriz o de los tejidos alrededor. Pero saber si tiene una lesión previa, una lesión, porque ese factor de riesgo más importante. ¿Qué sintió en el momento? No es lo mismo que un tipo te diga, venía corriendo y sentí un pinchazo acá, que el que te dice, no, mirá, ya estaba terminando el partido y me dolía, pero y te hace así, ¿viste? No, me dolía todo el isquio, se me puso duro y salí. ¿Entendés? No es lo mismo, son dos situaciones distintas. Fue durante un partido o un entrenamiento, porque ahora ustedes ya saben que en el partido es 4 o 5 veces más frecuente que aparezca una lesión muscular, entonces si pasó durante el partido, es un poquito más probable que sea una lesión. O en qué momento de la práctica fue, no es lo mismo tener que el paciente te diga, no, empecé la práctica y me dolió, a terminé la práctica y me dolió. Esto yo lo pregunto siempre, para mí esto es muy importante. Depende también de qué me consulte, pero si pudo seguir la actividad o si tuvo que salir. ¿Tuviste que salir? Sí, no podía. Bueno. Hay algunas lesiones musculares que te engañan un poco, principalmente las de los músculos profundos, como son el psoas y el sóleo, que no dan esos síntomas. En general nosotros llegamos tarde, no nosotros, a veces sí llegamos tarde, lo llegamos muy tarde casi siempre en el consultorio, porque el paciente que viene a consultarnos no viene a consultarnos porque siente el dolor, el pinchazo, sino que lo que dice es, no, una vez hace como 2 meses o 3 meses jugando, sentí una molestia, entonces salí, pero después ya a los 2 o 3 días me sentía bien, entonces volví a jugar y sistemáticamente me pasa que en cada partido se me acalambra el gemelo. Porque te dicen eso, el gemelo, ¿viste? No tienen ni idea que existe el sueño. Se me acalambra el gemelo, lo siento cargado, o me molesta. Bueno, cuando te dice eso, uno ya tiene que sospechar que en realidad ese paciente tuvo una lesión del sóleo y lo que está teniendo ahora el problema es una cicatriz que nunca se trató. ¿Está bien? Llegamos tarde, entre comillas, o sea, él llegó tarde a la consulta. Y lo mismo pasa con el psoas. El psoas sí lo detectamos en agudo, lo podemos detectar en agudo, pero casi siempre el paciente te dice que le duele por acá, por la ingle, y lo primero que pensamos es en el recto, ¿está bien? Porque es mucho más frecuente. Y como no le da el dolor, el pinchazo, muchas veces muchos jugadores terminan el partido con la lesión del psoas, y cuando termina el partido, o al día siguiente, o el lunes cuando vuelven, te dicen, no, después sabes que después del partido me quedé con dolor acá. Entonces, uno tiene que sospechar de que ese dolor, cuando vos lo revisás y no es el recto, porque después te vas a dar cuenta que no es el recto, bueno, entonces hay que pensar que tal vez tiene una lesión del psoas. Ese sí lo podemos agarrar un poquito. Y la lesión del psoas lo estamos viendo cada vez más. Está siendo muy frecuente. De hecho, de todas las lesiones musculares que tenemos hasta ahora en el año, más del 50% fueron lesiones del psoas. Ah, bueno, y esto, ¿ves? ¿Hace cuánto fue? ¿Mejoró de ese momento? ¿Hace cuánto fue? Por ahí viene un tipo y te dice, no, lo tengo desde hace 3 meses, y me sigue molestando. ¿Mejoró? Sí, mejora a veces, después me vuelve, se me va. Entonces, todo esto... La del psoas no te seguía y que le haces una maniobra de provocación para sí, ver si... Sí, pero en realidad es mucho de sospecharlo. Cuando ya lo viste, cuando lo viste un par de veces ya te das cuenta. En general, el tipo que tiene una lesión del recto anterior, cuando vos le haces una maniobra, que vamos a hacer ahora, enseguida salta el dolor. Y el tipo que tiene una lesión del psoas te dice, ¿y te duele? Sí, me molesta un poco. O sea, el test de provocación le genera el dolor, pero no salta de dolor. Más sordo. Claro, es un dolor más sordo. Obviamente, también hay que tenerlo en el tiempo, porque si yo agarro una lesión del recto anterior una semana después, y el paciente me va a decir, y sí, me molesta un poco, pero nada. Pero tenemos que saber que esto pasó hace una semana, y el tipo del psoas te dice esto me pasó hace 2 días. ¿Se sabe por qué aumentaron la incidencia o Nosotros, nuestra teoría es que nosotros estamos viendo muchas lesiones de psoas en las categorías chiquitas, en la séptima octava novena. Si bien yo no estoy con la séptima octava novena, pero sí estoy con ellos y muchas veces yo estoy ahí para revisar a los chicos. Y nuestra sospecha está pasando en que los chicos vienen con mala fuerza, no tienen buen entrenamiento de la fuerza, que vienen de las categorías infantiles. Y esto ya nosotros lo hemos planteado, nuestra sospecha es que al tener tantos chicos, porque en general las categorías séptima, octava y novena tienen muchos chicos, son 40 o 40 y pico, 42 jugadores, con un profe que van al gimnasio, empiezan a hacer mucha sentadilla, mucha estocada, con mala técnica y con mala fuerza. Y como digamos el profe no puede ver a los 42 al mismo tiempo, nosotros sospechamos que estamos teniendo por ahí, que estamos teniendo dos fallas, lo que traen y que el profe no está pudiendo. Entonces lo que estamos haciendo ahora nosotros es, va el profe con su categoría, ese mismo día de la categoría va el coordinador de los profes también a dar una mano, y uno de nosotros casi siempre está en el gimnasio tratando de corregir un poquito la técnica. Igual tres, no damos abasto tampoco para 40 chicos, pero como estamos en esa sospecha, empezamos a esto, a ver si ahora empezamos a tener menos lesiones. Espera que me levantó la mano. Perdón, me quedé con la duda cuando decís que, por ejemplo, va el paciente el lunes al consultorio y te dijo, mira, hace 3 semanas tuve una lesión, pude seguir jugando, pero me sigue molestando. Sí. ¿Vos pensás ya en ese momento que tiene una lesión muscular? ¿En ese momento? No. Yo pienso que la tuvo antes. ¿Qué pasó? Sí. ¿No pensás que, por ejemplo, no se puede haber sido los gemelos? Obvio, no, en el diagnóstico diferencial yo lo reviso todo. Pero el desgarro del gemelo da mucho dolor. Claro, pero con el tiempo ya pensás en algo más profundo, en una lesión muscular. No, las dos cosas. Ah, okay, yo sospecho las dos cosas. Bien. Si el tipo me dice, mirá, yo tuve mucho dolor, salí de la cancha porque no podía jugar. Sí. El partido de la semana siguiente no lo jugué. Y quise jugar el fin de semana pasado y volví a jugar y pude jugar un rato, pero me molestó. Bueno, ese tipo posiblemente haya tenido una lesión del gemelo, que tuvo el desgarro, no pudo seguir jugando. No se lo trató tampoco. O por ahí se puso hielo. No, porque sí, porque mis amigos ahí me dijeron, ponete un poco de hielo. Me puse 2 días de hielo y ya me aburrí. Y no me puse más. Y por ahí después, sí, al principio me molestaba para caminar, pero ya no me molesta. Estuve una semana sin hacer nada, ya no me molesta nada. Entonces fui a jugar el partido. Y el partido quizá no le impidió jugar, pero quizá le molestaba. Entonces, ese caso, no descarto que sea el psoas, porque yo al estudio se lo voy a pedir igual y voy a ver las dos cosas. Pero yo en mi cabeza, yo le pongo ahí, bueno, como diagnóstico presuntivo A, tengo este. Y después tengo el otro, diagnóstico diferencial, esto. ¿Está bien? Ahora, el jugador que te dice, hace 3 semanas jugué un partido de fútbol, sentí una molestia, ¿pudiste terminar el partido? Sí, porque me faltaban 20 minutos, entonces me la aguanté y terminé así como pude, pasé a jugar de defensor. Entonces que no corro tanto, me la aguanté, Y a la otra semana, como no me dolía, fui a jugar y me pasó de nuevo lo mismo. Al rato me empezó a molestar, pero terminé el partido. Y este fin de semana que pasó, me pasó de nuevo lo mismo. En ese tipo, sospecho una lesión más del solio. Más probable que sea del solio a que sea del gemelo. ¿Sí? Mati. No, pienso que puede estar psoas por síndrome de acortamiento, porque están más sedentarios. ¿Viste? Por los síndromes cruzados, o sea, se acorta el psoas y inhiben los... Sí, igual pensá que, o sea, eso puede ser en un deportista amateur. Los deportistas que tenemos nosotros no son sedentarios, entrenan todos los días, 2 horas, y algunos chicos, algunos ya a esa edad hacen doble turno. El jugador que entrena, si bien no son profesionales, pero entrenan alto rendimiento, no son sedentarios. Sí puede ser en nosotros, en el que va a jugar el fulbito el fin de semana, o por ahí, porque inclusive lo que pasa es que casi todos esos los que juegan el fin de semana no entrenan en la semana. Van y juegan. O con suerte te encontrás con alguno que dice, no, sí, yo juego un equipo y contratamos un técnico. Yo juego el intercountry y contratamos al técnico y entrenamos una vez por semana. Y después jugamos el fin de semana. Pero ahí sí puede tener un poco con eso. Pero los nuestros no son sedentarios, no son. Imposible, ¿no? Bueno, acá voy a necesitar uno, un voluntario. Preferente un varón, porque por ahí tengamos que subir un poquito. Yo solamente anoche me... Tengo una lesión del recto. ¿Del recto? Bueno, vení. Adelante. Bueno, ¿alguno no traumatólogo o alguien que por ahí que no tiene experiencia quiere venir y hacer el examen físico? ¿O quieren que lo hagamos nosotros? Como le hago a mis hijos. Igual. A ver qué palabra no plata, tenés que hacer así entre dos, ¿no? Así tú. Igual que está. ¿Cómo te va? ¿Cómo es tu nombre? Wilson. ¿De dónde sos, Wilson? ¿De qué? ¿De dónde? ¿De acá? ¿Sos de acá, Argentina, o sos de Argentina? No, de Bolivia. ¿De dónde? ¿De Bolivia? Sí. ¿Y hace mucho estás acá? Y 12 años. ¿12 años? Sí. Anda, volvé. Sí, ya soy suficiente. Ya llegué. Bueno, acostate. Bueno, vamos a suponer que... Sí. Para que alguno entrene en interrogatorio. Dale. ¿Quién se anima a hacerle preguntas como si fuese el paciente? Allá, te van a preguntar allá a los doctores. Ah, o hablábamos entre todos. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Por qué grita toda la noche? ¿Qué estaba haciendo cuando tuvo el dolor? Muy buena pregunta. Ahí. Posteriormente, anoche fui a jugar. ¿Qué estabas haciendo? Pará, ¿qué te preguntó él? Pregúntale de nuevo, dale. ¿Qué estabas haciendo cuando comenzó el dolor? No, siempre fue cuando suelo jugar a la pelota. Pero la primera vez que fue. Hace una semana, atrás el dolor ya era leve. Sí, el dolor leve. Pero después, anoche, cuando volví a jugar, entonces lo toleraba. ¿Dónde estaba? Él está concentrado en lo que quiere contar. Escuchá, pará. No sé, Él te preguntó qué estabas haciendo cuando tuviste el dolor. Saltando, corriendo, pateando. Estaba jugando al fútbol. Sí, corriendo. Jugando al fútbol, corriendo, perfecto. No pateando la pelota. Sí, también. Esa pregunta que parece muy bueno, no, pero ¿qué te dolió? Claro, estoy corriendo y pateo la pelota. Pero te dolió cuando pateaste la pelota, no cuando ibas corriendo. No, cuando pateaste. Bueno, eso es importante. Con una lesión de recto. Nacho le fue llevando lo que quería saber él, porque el paciente le preguntó, le dijo, no, corriendo, dijo. Y ahí ves que yo, si te dice corriendo, como vos vas discriminando qué músculo puede ser. La lesión del recto anterior, si el tipo te dice que le duele acá, la lesión del recto anterior no es frecuente corriendo. Es pateada. La lesión del recto anterior suele tener dos lugares, ahora nos vamos un poquito. Pero el recto anterior tiene dos tendones, un tendón periférico y un tendón central. En las lesiones del tendón central se pueden dar corriendo, pero cuando el paciente dice, no, venía corriendo y frené de golpe para volver para atrás, y en esa frenada, ¡tac!, porque hace la contracción excéntrica, ahí se suele lastimar el tendón central. Pero el tendón periférico se suele lastimar cuando el tipo te dice, no, pateé una pelota, tiene un remate, hace un centro. ¿Qué otra pregunta le hacemos? Entonces, ¿pudiste terminar el partido? No, a ver, la lesión, la primera lesión, sí, tranquilamente. Pero te molestó y seguiste jugando. No, terminé el partido y llegué a casa. Para terminar el partido significa para vos poder completar todo el partido, o que para vos se terminó el partido. No, completé todo el partido. Completaste el partido, bien. El partido. Pero eso fue hace una semana atrás. ¿Qué sentiste, te dijo la doctora? ¿Qué sintió? No, un dolor, un pequeño dolorcito, nada más. No un pinchazo así como tal, no. Un pequeño dolor, una molestia. ¿Una vez que te pasa? Bueno, ya, esto ya es hace varias veces, pero no ha sido así como ahora. Hace un año atrás me pasó lo mismo, pero tampoco le di mucha importancia. ¿En el mismo lugar? Exacto, en el mismo lugar. Muy buena pregunta. ¿No crecía? No, porque era tolerable. En el medio. En el mismo, ella te hizo una pregunta que es muy importante. Respondele a ella. Preguntale de nuevo. ¿Cómo es tu nombre? Joseph. ¿Te dolió en el mismo lugar? En el mismo. O vos dijiste, tuve otros episodios. Sí, en el mismo. ¿Y te pasó haciendo lo mismo, corriendo o pateando? Pateando, claro. Y anoche... ¿Y cuando tuviste esas lesiones antes, nunca tampoco consultaste? No. ¿Esperaste a que se te pasara? Y claro, después hice yo por mi cuenta, ¿no? Por mi cuenta hice el tratamiento para regresar a jugar bien. Pensando que hacía bueno, claro, que había que hacer. Okay. Bien. Pero anoche, cuando fui a jugar, ya no fue el dolor acá, fue acá. Ajá. Acá. Entonces ahí justo cuando quise hacer... Pateé el balón, pero queriendo colgarlo al arquero, un sombrerito. Sí. Y ahí fue, ¡pac! Y ahí sentiste el dolor de nuevo. Y justo terminó el partido. Viene el canchero, que terminó la cancha. Claro, ya no pude caminar. Bien. Y llegué a casa, me puse analgésicos, antiinflamatorios, y esta mañana mejoró, y porque anoche me fui cojeando de la cancha. Pero, ¿y la vez pasada no te había sido rendido? No, había sido caminando. Claro, normal. Y el cambio anoche sí. Cuando rehabilitaste la vez anterior, ¿usaste rolo, masajes, hiciste alguna cosa así? Claro, sí, hice un poquito de atletismo, fortalecido un poquito los músculos y todo, pero... ¿Con un kinesiólogo? No, por mi cuenta, solo por mi cuenta. Pero... Quizá, esto no se tomen a mal, yo le voy corriendo algunas cosas. Él te dijo que la vez pasada no hizo nada de rehabilitación. Entonces, la verdad que si hizo rolo o no hizo rolo, no cambia mucho. Lo importante es que no hizo la rehabilitación que tendría que haber hecho. Por lo tanto, si nosotros pensamos en la fisiopatología de la lesión, ya estamos, ¿qué hay que pensar que le está pasando a él ahí? Hay que pensarlo, por lo menos, no sé si lo tiene o no, pero hay que pensar que probablemente él tenga una cicatriz grande porque no hizo nada con esa cicatriz. Va a tener una cicatriz grande y dura, ¿tá? Después veremos si la tiene o no la tiene, pero hay que pensar, por lo menos sospechar que está. ¿Esto fue ayer? Sí, ayer. Es un dolor, por eso, como te digo, anoche no podía ni caminar. Bien. ¿Y hoy podés caminar? Sí. ¿Hoy ya podés caminar normal, sin dolor de nada? No, camino con poco dolor. Caminas con poco dolor. ¿Subir y bajar escaleras te duele? Hasta mediodía sentí, pero de ahí no. Pero cuando subías la escalera te dolía. Sí, me dolía. ¿Y al partir de mediodía ya no te dolía más nada? Ya no, porque me tomé un poco de antibiótico. Claro. Claro, perdón, yo no entiendo lo que se acuerda. Antes el dolor era acá en la parte media de la pierna. Sí. Y ahora pero, te duele más arriba. Pausa, pausa. La lesión anoche fue acá, no fue acá. Ah, bien. Pausa. Esto es muy no entiendo. Muy bien. Detalle, dice, vamos a morir del pasado. Sí, por eso la molestia persiste acá. Pero la lesión anoche fue y acá. Ahora se le subió, ahora apareció un nuevo dolor arriba. Acá, pero este dolor es más fuerte. Pero más incapacitante. Sí, claro, más incapacitante porque te digo, dejó rengueada, no sé, me fui cojeando. ¿Tu nombre? Leticia. No, saber si le duele más en reposo, en frío, cuando él está sin actividad, y calma cuando inicia la actividad un poco, o empeora con el... No, cuando empezó a enfriar, lo vi más, porque al principio rengueada, llegué a casa, tranqui, relajado y todo, y empecé a tener más dolor, no pude subir las gradas, ¿sí? Entonces dije, entonces algo grave, si persistía hasta el día de hoy, por ahí iba a ir, no sé, al trabajo y hacerme un estudio, ¿vio? Pero bueno, lo dejé y dije, bueno, pues veo que evoluciona y de acuerdo a eso, pues, se verá. Bien. ¿Otra pregunta? Sí. Raqueta. ¿Te duele igual? No. En la raqueta, pero el dolor es más en el hombro. No, y después hago maratón, como le dice, pero no todo es amateur, ¿no? Salgo más vale, 20, 30 minutitos ahí, nada más. Raqueta y de vez en cuando jugar. ¿Y esta semana hiciste raqueta después de la lesión que tuviste la semana pasada? ¿Esta semana hiciste raqueta? No, la anterior sí. ¿Pero cuándo fue tu lesión? Anoche. No, la que sentiste la molestia acá, me dijiste hace una semana. Claro, porque yo juego raqueta el miércoles y el jueves suelo hacer el fútbol. O sea que la primera vez te pasó después de que es la última vez que hiciste raqueta. Sí. ¿Y no, entonces cómo te duele? O sea, al jugar raqueta no me duele. Ya me estoy haciendo un quilombo. ¿Qué jueves fue el que te hiciste la primera, la que te molestó acá? Cuando jugué... ¿Qué jueves? ¿Este jueves que pasó ayer? No, la anterior semana. ¿O la semana pasada o el de la otra? No, la anterior semana. ¿Tres semanas? Ayer fue 28. Sí, no, la anterior. Fue el jueves 21, fue el jueves 14. Jueves 21. Claro. Desde el jueves 21. Hace una semana. ¿No hiciste, hiciste raqueta este miércoles que pasó ahora? No, hice. O sea que desde la primera lesión no volviste a hacer. No, no volviste. O sea que no sabemos si te duele o no te duele haciendo raqueta porque no volviste a hacer. No, volví. Ok, bien. Bueno, ¿alguien más quiere preguntar algo? Yo le preguntaría, ¿te hiciste un estudio? No, ya dijo. No, ya dijo. ¿Tomaste antiinflamatorios? Sí. ¿Y eso te calmó el dolor? Sí. ¿Y después? Y un poco de hielo. ¿Y el? ¿Qué antiinflamatorio tomaste? El B12 me tomé. No, pero... Está bien, es diclofenaco en B12. Bueno, ¿listo? Yo le preguntaría patologías asociadas. No. ¿Si toma alguna medicación oral? Nada. ¿Si hidrata? Si tomo mucho líquido y bueno. Por ahí, digo yo, el cansancio. Trabajo. Sí, esas son quizás preguntas un poco más complejas. Ya para ella investigar un poquito la causa de la lesión y no para hacer el diagnóstico de la lesión. ¿Y por ahí la edad? No necesariamente, ¿eh? No necesariamente porque hay gente, hoy en día hay gente grande muy, muy preparada físicamente y tiene pocas lesiones. Ni cambio de diferencia de tamaño de un mundo a otro o cambio de coloración. No, no, es más, es lo que quería ver, si se, ¿no o se volvía rojo o aparecía algo. No, y no aparecía nada. Nada acerca de la rodilla. Por eso te digo, esperé hasta ver si es que aparece o no. Bueno, no hubo. Sí, claro. ¿Quién tiene ganas? ¿Alguien tiene ganas de alguno de revisarlo? ¿Tuviste algún golpe? No. ¿No? Buena pregunta. ¿Y fue al principio del partido, en el medio o en el final? No, al final. Al final fue porque quise hacer el sombrerito y ¡pac! Ahí. Y el de la, el canchero el del miércoles pasado, el del jueves pasado también fue al final del partido. Y no, a medio partido. A medio partido. Ok. Bueno. ¿Vanessa? ¿Lo querés revisar? Con los pies. Te vamos a ayudar nosotros, ¿eh? No te doy. Cabeza ya este lado, ¿no? Espera, vamos a poner esto un poquito acá abajo de la luz. Ahí está, ayúdame. Así con esto. Oh, qué pesado que es. Bueno, en general le pedimos al paciente que se acueste en la camilla para que quede el lado lesionado del lado donde estamos nosotros, porque casi siempre la camilla está pegada contra una pared, casi siempre. O sea, es raro tener un consultorio tan grande como para poder darle vuelta a la camilla. Entonces le pedís al paciente que se ponga del lado lesionado, que te quede más cómodo para revisarlo. Bueno, tratemos de acordarnos un poco de semiología de la facultad que usamos todos. ¿Qué es lo primero que habría que hacer? Inspeccionar, mirar. Perfecto. Bueno, ¿qué buscarías? Con la sospecha que vos tenés más o menos de lo que estamos charlando, ¿qué buscarías verle a él? ¿O qué buscarías ver que no tenga o que sí tenga? Perfecto. Algunas que tengan hematoma. Igual después vamos a ver que no, o sea, no siempre no tener hematoma significa que no tiene nada, ni no siempre tener hematoma significa que tiene algo. Pero eso es una cosa, buscar algún hematoma. ¿Qué más? Un aumento de volumen en la Bien. Zona. Eritema. Podría ser, salvo que se haya puesto mucho hielo por ahí y se quemó, no produce eritema la lesión muscular. Si se rompe el músculo, que se forma. Esa era la primera. Vamos a suponer que uno está suponiendo que tiene una lesión muy chiquita, pero ¿qué pasa si tiene una lesión grande? Porque nosotros todavía no sabemos qué es lo que tiene. Falta de continuidad, por ahí que se vea. Bien. Y especialmente en el recto, en la sospecha de recto anterior. Podemos ver alguna deformidad de alguna lesión, un pozo, sí. O inclusive a veces se llegó a cortar el tendón, porque no sabemos todavía. Se corta el tendón y por ahí vemos un espacio que debería estar ocupado por músculo que ahora no está. No está ocupado, entonces podríamos ver eso. ¿Entendiste eso, Ana? Sí. Bien. La inspección, bien. Entonces, ¿qué sigue después? Perfecto. Y se señala con el dedo donde le duele. Eso es una muy buena maniobra para hacerle. Si el paciente vos le decís, bueno, tocame dónde sentiste el dolor. Entonces eso te sirve para dos cosas. Uno, para vos saber a dónde vas a ir a revisar. Y otro, porque cuando esto es todo generalidad de siempre, ¿no? Pero cuando el paciente puede localizarse y decirte, fue acá, así, con un dedo, la probabilidad de que tenga una lesión muscular es más alta. En cambio, cuando te dice, me duele por acá, es más probable que tenga alguna sobrecarga, alguna. Siempre generalidades, ¿eh? Puede pasar cualquiera de las dos cosas para los dos lados. Bueno, ¿dónde sentiste la molestia? La primera y la segunda. La primera hace una semana, acá. Bien. ¿Anoche? Sí. Acá. Más inglés. Sí, acá. Arriba. De la región inglés un poquito más. Bien. Ok. Justo específicamente acá. Bien. Eso lo vamos, después lo vamos a revisar. Tengo este quilombo, cualquier cosa lo reviso yo. Entonces, vamos a palparlo. ¿Está bien? Si la lesión es aguda, en general, mientras más cercano estamos al momento de la lesión, el dolor muscular está más circunscripto. Entonces, si yo reviso a un paciente con una sospecha de lesión muscular, inmediatamente después que le pasa eso, yo puedo tocar y voy a detectar un área de lesión, de dolor muy chiquitita, que me permite arrimar el bochín bastante a donde está la lesión. Cuando ya pasaron 2 o 3 días, a veces la palpación se vuelve un poco más inespecífica porque vos empezás a tocar y duele todo. ¿Tá? Porque hay, como ya les expliqué, hay todo un proceso inflamatorio, hay una contractura refleja del músculo. Entonces a veces cuando empezás a tocar, le duele, ¿te duele acá? Sí, me duele acá, sí. Y empezás a tocar el isquiotibial y también le duele, le tocas el aductor y también le duele, porque durante esos días el tipo estuvo haciendo alguna marcha antálgica, tanto que lo diera, sobrecargó todo y duele todo. Pero digamos, como regla general, uno toca y busca el punto de más dolor. ¿Sí? El punto de más dolor debería darnos la zona donde está la lesión, y después uno también ya puede, si quiere, medir cuánto hacia arriba y cuánto hacia abajo duele. Porque eso también es un parámetro para pensar en la gravedad de la lesión. ¿Está bien? Son algunas herramientas. Pálpelo, doctora. Por lo menos la de la mitad, del tercio medio del muslo. Después la otra. Ahí yo te tiro una pista. Vos tenés que buscar la tuya. ¿Viste la imagen del piloto que se sienta en el avión, en la cabina, y tiene un checklist y va haciendo todo uno por uno para no olvidarse nada? Vos cuando revises a alguien tenés que hacer lo mismo. Para no evitar no registrar una parte del cuerpo. ¿Sí? En este caso, que topográficamente es muslo, y el cara anterior, vos tenés que tener reparos anatómicos para que te ayude a vos. Che, Juan, no me acuerdo de anatomía, paréntesis, hay que repasar anatomía. ¿Sí? Ahora hacelo, si no te acordás, mirame, yo te tiro que ayuda a memoria vos o yo. ¿El le duele el muslo derecho? Sí. Ahí Nacho dijo una regla que es una bandera roja: el dolor es un dedo. ¿Sí? Entonces usted tiende a discriminar con un dedo cuál es el punto máximo de dolor, pensando en una lesión muscular aguda. Si es una lesión muscular donde el punto de dolor es más amplio, o sea, más dedos, en conjunto hacia una zona, ya nos va orientando a otro tipo de lesión muscular. Entonces vos tenés que esforzarte que el dolor sea bien puntual, porque lo más grave es el desgarro. Sí, no quedarte, vos por ahí pasaste el dedo y te dice, ahí me duele. No quedarte con que ahí le duele. Y no, a tocar y alrededor. No perder el miedo a tocar el músculo, pero te va a morder, de saber cuál es el punto de dolor. ¿Entendés? Y él te tiene una pista, te dijo, me duele acá. Y ahí acordate que la sinología decía, che, palpa todo lo que le duele menos y por último palpa lo que le duele para que no se active su mecanismo reflejo de defenderse. O por ahí vos le generás un estímulo nociceptivo que a partir de ese momento cualquier cosa que le toques le va a doler. Y entonces ya perdiste objetividad en el examen físico. Si el tipo te dice, bueno, me duele acá, ok, voy tocando de afuera, me voy acercando a ese punto para llegar a ver si efectivamente ese es el punto donde más le duele. Y que si es el punto donde más le duele, ya está, ya revisé todo lo demás. Bueno, está bien. La idea es esa, tocar un poquito. ¿Está bien? Ver, tratar de localizar ese punto. Acá les muestro algunas fotos de lesiones del recto anterior con rotura tendinosa. Pero vos quedate. 2 casos de lesiones grandes del tendón, acá hay un gap enorme. ¿Está bien? Probablemente acá haya habido una lesión de grado 3 del tendón, se haya arrancado el tendón o haya tenido una porción grande. Lo mismo acá, ven esa cosa levantada y ahí hay un agujero. Ahí hay lesiones grandes. Pero tiene que pasar una lesión grande para poder ver esto. Bien, palpación. Uy. Espero que no se haya llevado. Ahí le palpamos el tercio medio de la cara anterior del muslo, que fue el primer punto de dolor, nos faltó el segundo punto de dolor, que era más proximal. ¿Quién quiere pasar y palpar el proximal? Algún varón, porque se tiene que meter en la ingle, así. No, no ponemos en situación embarazosa a nadie. Bueno, si quieren, voy. Dale, Mati, jugate. Ponete el equipo a los dos. Lo normal, lo primero, que primero revisarlo de este lado, pero bueno, para que se pueda ver. Ahí el pubis, ¿no? Y es lo que vimos un poco la clase del otro día de Santilli, ¿no? Ir empezando. Son los rectos, el aductor. ¿No? Acá, pero quédate ahí, Mati. Si nosotros nos vamos un poco más a la línea media del muslo, vamos a estar cerca de palpar el tendón directo del recto anterior. Si nos vamos un poquito más adentro y nos, como que nos caemos un poco, van a palpar que se caen del recto anterior. Acuérdense que el recto anterior es un músculo redondito, así, cilíndrico, y ya se caen un poco más hacia el psoas. Por eso también, esto es práctico, obviamente, pero uno empieza a aprender el paciente dónde se señala. Cuando se señala acá, está cerca del tendón del recto. Cuando se señala acá, está más cerca del tendón del psoas. Voy a revisar los dos igual. Pero ya de arranque, donde vas tocando, si vos ves que donde le duele está un poco más adentro, ya empezás a sospechar un poquito más del psoas. Eso ahí. Más arriba. Ahí. Ahí, justo. Esto. No es insercional, sino muy bien. ¿Parecería ser el tendón del recto? Sí. Bien. Bueno, ya revisamos, ya palpamos. ¿Qué otra cosa podemos hacer para tratar de provocarlo? Contra resistencia. Buscar la manera de estimularle que eso le duela. Hay dos formas de hacerlo eso. Habría que hacer las dos, yo hago las dos por lo menos. ¿Qué opciones tenemos? Hacer una fuerza contra resistencia, buscar ya sea o que el paciente lo haga o hacer alguna prueba funcional en la que estimule la contracción del músculo, especialmente si podemos hacer alguna prueba que la contracción sea excéntrica, es mejor. Y ¿alguna abducción igual para descartar lo que le veíamos la vez pasada? ¿Alguna abducción para digamos? Sí, pero no es el tema de la clase de hoy. Sí, obviamente. O sea, cuando el paciente me dice que le duele acá y yo tengo un dolor inguinal, además de la lesión muscular, yo tengo otras sospechas. ¿Entendés? Puedo sospechar que tengo una lesión del psoas, puedo sospechar que tengo una lesión del labio, puedo sospechar que tengo un dolor inguinal. Entonces empezás a revisar todo. ¿También? Hoy nos vamos a limitar al diagnóstico de la lesión muscular. Vamos a suponer que él tiene una lesión del muscular y recto y lo vamos a revisar. Entonces, una forma sería pedirle que haga una contracción y nosotros bloquearle esa contracción. ¿Está bien? Las lesiones, cuando nosotros pedimos una contracción con el músculo estirado, suele ser más sensible la maniobra. En desgarros chiquitos duele más eso que con el músculo completamente acortado. Entonces, acá tenemos dos opciones. O le pedimos al paciente levantar la pierna y tratar de llevar la pierna para el techo. Entonces, esta es una maniobra. Y a veces por ahí esa maniobra... ¿Duele más eso? Sí, pero ¿dónde duele más esto? Esa es una maniobra y por ahí no. Si esto no le duele o no es preciso... Que parte del tronco para ir compensa. ¿No te duele posta? Dice que le duele, pero le duele más esta que la inguinal. En esa maniobra le duele más esta. Si no, la otra opción es venite más para el borde de la camilla, le flexiono la rodilla y le pongo en tensión, ya eso le duele. Y si le pido que contraiga, posiblemente le duele más que... Claro, ahí duele más. ¿Sí? Listo. Después le va a hablar la espalda. Listo, Wilson. Listo. Bien, estiramiento del músculo y solicitar la contracción. Bueno, ahora me gustaría que venga otro voluntario, por más que no tenga nada, y que hagamos un simulacro como si tuviese una lesión del isquiotibial, porque eso lo van a ver mucho más frecuente. Dale, vení. Con respecto a las lesiones de cara anterior, yo he visto en algunos casos por ahí, en zonas un poco más alejadas de la región inguinal, lesiones de los aductores, del aductor medio. Sí, pero en general no te lo dicen acá adelante. No, pero te lo marcan acá, en esta zona de acá. Ahí ya, a ver, es un gris. A vos te cuando te refiere el dolor ahí, pero después empezás vos a preguntar en qué momento te duele. Te duele cuando pateas la pelota de frente, te duele cuando haces un cambio de frente. Vos le generás, haces la flexión de la rodilla, del muslo, o haces la aducción. Y si tú una lesión de aductor, probablemente le duele más la aducción que el otro. Después en tu examen físico vos vas a empezar a separar la pata del trigo. Pero bueno, todo puede pasar en cualquier momento. En esa zona como que hay una proximidad entre el recto anterior y el aductor. Es que se superponen. Si la lesión del aductor es bien periférica en el borde anterior, donde está tocando al vasto interno, y por ahí el tipo te puede decir que le duele un poco más adelante. Claro, pues yo he visto alguna que otra de esas formas. O sea, alejada de la zona inguinal, obviamente proximal, pero... Hay de todo en la línea del señor. No, pero podés encontrar. Ella, en el caso de él, bueno, lo marcó más... Él te lo marcó bien clásico, el tercio medio del recto anterior es un dolor bastante típico. ¿Tenés una lesión muscular? Sí, no, ¿sabes? No, está bien. Si no, lo que te quería preguntar, más allá de las dos maniobras que hiciste, ¿no es recomendable hacer la maniobra, digamos, de extensión de llevar la pierna por acercar al abdomen? Lo que pasa es que si vos llevas la pierna, la acercás al abdomen, claro, estás acortando una parte y estás estirando la otra. Claro, cuando vos estiras, te genera el dolor. En realidad, ahí es donde me duele. No, claro. Por eso, lo óptimo, si yo quiero estirar el músculo, es hacer extensión de la cadera y flexión de la rodilla. Ese es el punto en donde yo genero mayor estiramiento del músculo. Si yo te flexiono la rodilla, pero te flexiono la cadera también, te la estiro por un lado, pero te lo acorto por el otro. Te colgó la pierna. ¿Entendés? Por eso yo te hago colgar la pierna y yo te genero todo el estiramiento del músculo que puedo. Claro. Inclusive vos porque te dolió enseguida, pero yo por ahí a algunos pacientes le empujo o lo pongo boca abajo y le llevo el talón a la cola, buscando el máximo estiramiento. Está bien. A vos no hizo falta porque enseguida cuando te lo traté de doblar ya te dio dolor. Yo digo por ahí porque como el músculo se contrae, al contraer y al existir la lesión, también te puede ayudar. Digo, no sé, porque yo cuando le hice esta maniobra, entonces me dolía más, ¿me entiendes? Por eso te digo, no sé si son las mismas dos maniobras. Por eso vos tenés dos formas. El dolor palpatorio, que es pasivo, con hacer nada, y después tenés un dolor contra resistencia, que es activo. Ah. Y ahora, yo no me quiero meter, pero se supone que tenés que dar otra, donde también provocas dolor con la maniobra haciendo, ¿entendés? Ah. Eso vos tenés que estar estandarizado ya tú dentro de tu checklist de hacerlo cuando buscas una lesión muscular. Y si no lo haces, te está faltando algo. Ah, listo. ¿Entendés? Te hizo dolor palpatorio, dolor contra resistencia. Faltaría uno, pero bueno. ¿Cuál te sigo? No, yo le hago que yo siempre. La sentadilla. Yo soy traumatólogo. Pero ustedes tienen que sacar la habilidad de ser traumatólogo Pero que haga movimiento. Y hacer una diferencia de ser médico del deporte. ¿Qué diferencia tiene el médico del deporte? La parte de biomecánica, verlo funcionar, no verlo solo en la camilla del paciente, sino verlo al costado de la cancha, qué hace y qué no hace. Lo mueves. Entonces usted tiene que provocar eso haciendo algunos gestos de su disciplina, porque es parte de su formación como médico del deporte. Entonces ahí al costado tendrías que hacer alguna maniobra de fútbol y ver cuál te duele más. Una sentadilla, una estocada, peso muerto. Si tuviste una pelota de esa, que eso le puedo decir, maté la pelota contra la pared, a ver si suena. Depende del músculo, ¿verdad? Ah, eso. Y entonces, Juan, ahí eso vos, es lo que yo puse en acá. En la clase que veamos de educación física, vas a superponer con esta lesión muscular según el músculo que vos quieres investigar, ¿verdad? Eso que dice Juan es lo que yo puse acá, la evaluación funcional, ¿ves? Claro. Ah. O sea, no es el examen físico en la camilla, sino buscar recrear un movimiento o buscar hacer que cómo actuaría el músculo en una situación normal y ver si eso desencadena mal. En caso que vaya a buscar la cualquiera va a ser la mujer que tenga que ver con. Claro. Bueno, ahí les dejo el machete entonces. Bueno, vamos a suponer que él tuvo una lesión en el isquiotibial. Entonces, ¿cómo revisaríamos a un paciente con una lesión en el isquiotibial? ¿Quiere que lo haga yo? Bueno. Vamos a suponer que él viene y nos cuenta. ¿Tuviste alguna vez una lesión en el isquiotibial? Sí, claro. Bueno, contanos qué fue lo que sentiste. Así te interrogamos. Hacé de cuenta como si tuviese pasado ayer, el fin de semana. Claro. Así preguntan. Estaba jugando, controlé una pelota, hice un cambio de dirección y en el cambio me tiró. Ok. Cuando hice el cambio de pasivo a activo, ahí me tiró. Bueno. No pude seguir jugando. Pregunten. Así. Te tiró igual. Ahí ya tienen el machete, o si quieren le dejo las preguntas. ¿Primera vez? ¿O ya te pasó otra vez en el mismo lugar? No, generalmente se me sobrecargaba cuando jugaba. Lo relajaban un poco con rol o estiramiento y eso, pero ya esta vez sí no pude jugar más. Me tocó salir el partido. Mostrame con la mano dónde te dolía. Pará. Parate y fíjense dónde se toca. ¿Sí? Se toca casi en la cola. No se toca ni acá ni acá. ¿Está bien? Ya eso le está diciendo algo. Después vamos a ver qué es lo que le dice. Pero que se toque ahí arriba es muy importante. ¿Pudiste seguir el partido después cuando te pasó eso? ¿Tuviste que salir? Bien. ¿Qué hiciste en el momento cuando saliste? Elongué. Frío y reposo por un par de días y después intenté de vuelta. Me comenzó a... Andate al gráfico, por favor, del dibujito de la fibra de la fisiopatología. Yo estoy como un león enjaulado, porque Nacho, desde lo que habló, tiró bandera roja para tirar para arriba. Y esa bandera roja yo creo que ustedes se lleven de la clase, porque es lo más importante de la clase. Y tiró un montón. Una de las banderas rojas es este gráfico. Si vos entendés este gráfico, entendés qué cosas podés hacer y qué cosas no podés hacer. Recién Jason dijo, che, sentí el dolor y estamos asumiendo que tuvo una lesión muscular, o sea, el primer gráfico, y dice que lo estiró en agudo. ¿Le parece que puede sumar que lo estire? Claramente que no. Y menos. Él porque no sabía, entonces él como que uno al principio piensa que se contracturó y se longa. Ahora, ustedes que están en la cancha y que enseguida reconocen una lesión muscular, si ven que el jugador se pone longar, usted tiene que decir, no sea boludo, no te ponga longar. No, hasta no saber si es una lesión muscular. Hasta no saberlo, pero vos lo sabés. Si vos estás ahí al costado de la cancha, vos ya lo sabés. Llega, se sienta en el banco suplente, te hace dos preguntas. Porque a lo mejor estira porque se piensa que está calambrado. Ponele que se acalambró. No, el calambre es un calambre. Sí, no, sí, no, no, nadie. Se contracturó. Ponele que se contracturó, no le va a pasar nada si en ese momento no es longa. Perfecto. Bien. No le va a pasar nada. Vos, después de que termine el partido, de última, vos podés ir al vestuario, revisarlo en el vestuario, hacer el interrogatorio, decís, listo, acá tranquilo que no tiene pinta de una lesión muscular. Ahora cuando te vayas a tu casa, longa. ¿En qué momento del partido fue? Inventando. Segundo, sí, no, que sí me pasó, segundo tiempo, tendría que 10, 20, entre 15 y 20 minutos. ¿De jugando. Qué jugaba? ¿Era fútbol 11? 11. ¿Y de qué jugabas? 8. De 8. Bueno, los volantes corren mucho más, ¿está bien? Depende, es raro, si bien pasa, es mucho más raro ver en las lesiones, en un arquero raro. En los defensores, en los volantes es donde hay más frecuencia, porque son los que más distancia corren un partido, y los delanteros un poco menos. O sea que está en un puesto de riesgo aparte. Está más expuesto. ¿Continuaste jugando o saliste de la? No, salí. Ah, salió. ¿Te hiciste el estudio o algo? Sí. ¿Alguna imagen? No. ¿Hiciste rehabilitación, kinesio o algo? Espera. Porque estamos asumiendo que lo estamos revisando nosotros cuando le acaba de pasar. O sea, deberíamos ser nosotros los que le quedan estudiar. Porque ahora vamos a hacer el examen físico. Ahora vamos a hacer el examen físico como si él viniera al consultorio hoy a contarnos de la lesión. Fue puntualmente en el cambio de dirección, no estabas corriendo. Sí, fue cuando pasas de estar quieto a acelerar, o sea, controlar y salir. Controlaste y saliste. ¿Eso técnicamente cómo se llama? Bueno, entonces el siguiente paso sería revisarlo. ¿Está bien? ¿Voluntario? ¿Cómo? ¿Voluntario o no lo vas a pasar a nadie? Como quiera. Me le dejo el machete. Dale, anímense, dale. El que no haga esto habitualmente es un buen momento. ¿Sabes si hay miedo de que te querés acostar? Uno no se equivoca, nosotros aprendemos. Arriba, boca abajo. Boca abajo. Si querés la forma de aprender, hacer. Bueno, primera inspección, a ver si tiene algún signo de inflamación, algún hematoma en la zona. ¿Dónde es que te duele, Jason? Acá. Es bueno actuar. Hasta está tirado así con dolor, como si hubiera. No, hace respuesta de paciente. Ese acá. Igual, no de traumatólogo. Eso se enseña cuando juega a fútbol, puedes decir. Contigo. Y yo también tengo otra pregunta, pero empezaste a cambiar de deporte. Me dedicaste a otra cosa. Y después, bueno, la palpación. Fíjate, lo del checklist, ubicate anatómicamente. Cuando te dice la cara posterior, tenés que pensar qué músculo, qué planos tiene, qué reparo óseo tenés, que la atrofia isquiática, el hueco popliteo. Okay. Y vos tenés que seguir eso. Bueno, si la isquiotibial parece más la zona de inserción, que pasa acá arriba. La zona de inserción. Eso es un buen dato. Está cerca de la zona de inserción proximal. ¿Está? Guarden ese datito que después vamos a charlar. La idea es si tenía dolor palpatorio ahí tenés el machete atrás. Guíate con la palpación. Bueno, buscar el punto doloroso. Dijo específicamente más producciones en esta zona, Risa. Acá. Y empiezo más distal para ver si. ¿Te duele más acá, afuera, o te duele más acá, adentro? Adentro. Okay. Ya no me gusta de tanto. O sea, esta zona. Esperá que tengamos que revisarte el glúteo por las dudas. ¿En esta zona te duele? No. Por acá. Por suerte tenemos a un ayudante de anatomía acá. ¿Acá nada? No, bien. Bueno, ¿te parece más acá? Bueno, acá. Ahora el estiramiento. Acá lo que yo suelo hacer es esto: arranco desde el hueco popliteo, desde la inserción del músculo y empiezo a tocar hacia arriba. Si ya más o menos tengo ubicado que le doble por acá. Él se ubica acá con la atrofia isquiática. Entonces empiezo y me voy cada vez, voy subiendo. ¿Está bien? Y veo dónde empieza el dolor. Vamos a suponer que él empieza a doler acá. Y sigo subiendo. Marco, tengo una referencia y sigo tocando. ¿Te duele más? Sí, me duele un poquito más. ¿Te duele más? Sí, me duele un poquito más. ¿Te duele? ¡Ay, sí! Ahí es donde más me duele. Sigo tocando para arriba. ¿Te duele más? No, ahí ya no me duele tanto. ¿Un poquito más? No, ahí no me duele tanto. No, acá. Entonces yo delimito más o menos aproximado un espacio en donde él tiene dolor. ¿Sí? No es lo mismo que ese espacio sea así, que así, que así, y tampoco no es lo mismo que este espacio así le duela acá, o le duela acá, o le duela acá. ¿Está bien? Por más que sea en el mismo músculo, y por más que sea quizá el mismo tamaño de la lesión, pero a los efectos del tiempo que le va a llevar a esa lesión repararse y que el jugador esté en condiciones de volver a jugar, no va a ser lo mismo que tenga la lesión acá arriba a que la tenga acá abajo. Él lamentablemente tuvo una lesión acá arriba. No va a ser buena noticia lo que le vamos a dar. Mientras más alta es la lesión, mientras más cerca de la tuberosidad isquiática está, peor pronóstico tiene. En general tarda más tiempo en recuperarse, en volver a jugar bien, digamos. Listo, le hiciste la palpación, detectaste el punto doloroso. Perfecto, y ahora el estiramiento pasivo. Bien. ¿Cómo le estiras la lesión? Y ahora se debería sentar. No, ahí acostado lo podés hacer. Acostado. Puedes ahí. Doblar que doble la rodilla, sí. Y que con la pierna se toque la cola. Que doble la rodilla y la cola. No, hacerle contrarresistencia. Ahí le haces la maniobra contrarresistencia. Poner la mano en el talón para que él no toque su cola. Ahí, hacer fuerza y vos haces codo para el otro lado. Eso, hacer fuerza para el otro lado. Va a hacer para el otro lado. Estirar. Lo que vos tenés que decirle es hacer fuerza para llevarte el talón a la cola. ¿Eso te duele? Sí. De vuelta lo mismo, uno puede probar esa maniobra con el. Acá no estamos haciendo estiramiento, acá nosotros estamos haciendo contracción contra resistencia. Vos lo podés hacer así, llevate el talón a la cola y ahí hace fuerza, a ver si eso le genera dolor o no. Y después lo podés hacer acá también y decirle, hace fuerza. Ese cambio de ángulo también cambia la topografía del músculo para revisarlo. Fíjense, le hizo la extensión y después 90. Y si vos quisieras hacerle estiramiento pasivo. ¿Cómo le haces? Así debería. No la hagas, no pienses tan complicado. ¿Cómo qué tendrías que hacer? ¿Qué movimiento articular tendrías que hacer para que el músculo se estire? Acordate, cara posterior del músculo. Y deberías flexionar el muslo sobre. Bien, flexionar el muslo sobre la cadera con la rodilla extendida. Ese sería lo ideal. Y claro, entonces, ¿cómo lo harías? ¿Sentar o pararse? Tiene que pararse. Boca arriba. Bueno, boca arriba es más fácil. Lo pones boca arriba y haces como que lo va en el sitio. ¿Que le ve la pierna? Claro, exacto. ¿Se lo ve la rodilla? Sin flexionar la rodilla. Si vos le flexionás la rodilla, le neutralizás los isquios. Cuando vos haces, si vos haces esta maniobra, así todo estirado, vas a evaluar principalmente el bíceps y el semimembranoso. Cuando vos flexionás la rodilla, le quitas mucha tensión al bíceps y empezás a, si vos le haces así, vas a evaluar mucho el recto interno, por ejemplo. ¿Está bien? Que es un músculo chiquito que habitualmente no se lesiona. Martín, no, pero le va a quitar el Juan. Juan, ahí vos tenés que recordar la anatomía. Que es pelvis y porción proximal de la pierna, la rodilla abajo. Entonces, imagínate que estás tirando con una soga, esos dos puntos es lo que tenés que provocar vos, lo que te quiere decir es como maniobra de provocación. Okay. Si le dobla la rodilla, le estás relajando al músculo en su punto de inserción distal. Entonces lo notarías provocando. Sí. Bueno, uno puede agarrar y hacer esto, por ejemplo. Vamos a suponer, yo te voy a, empiezo a estirar, estirar. Ahí me duele. Bueno, listo, perfecto. Esa es una opción. Listo. Si le duele, está buenísimo. A veces no le duele. Entonces nosotros agarramos y le digo, bueno, no te duele, perfecto. Bueno, vamos a hacer así. Bueno, vamos a ver hasta dónde llegas. Y llego hasta ahí, ponele. Bueno, perfecto. A ver la otra, ¿dónde te llega? Julio Boca. Ok, no le duele, pero algo le está pasando para que una pierna la tenga tan acortada con respecto a la otra. ¿Está bien? Eso también, a ver, es otra cosa. Esa maniobra de Nacho se superpone con otra maniobra que cuando tenés algo en la columna, y haces para ver si te irrita el nervio ciático. Exactamente. Y se superpone a otra maniobra para saber si estás acortado de isquio. ¿Lo hacemos? ¿Qué cosa? El acortado de isquio. Está bien, lees guardo. El profe dice, a ver cómo estás de isquio, te hace así y flojo. Y provoca esto y ver hasta cuándo vos sentís el tope. Ahí vos estás evaluando si está cortado de isquio, una forma de evaluar. Después pierna caída, que vos haces fuerza y él relaja, está haciendo la maniobra de la seg. Por eso digo, ahí como que se superponían algunas maniobras porque la zona topográfica invita. Y yo lo cito para que ustedes vayan uniendo información, porque justo se superponen partes del cuerpo. El nervio ciático, los isquiotibiales. Bueno, yo cuando tengo una sospecha de lesión de isquiotibial, a mí me gusta hacer una maniobra, que no es la que hicimos recién, en la maniobra de contracción contra resistencia, que en lugar de hacerlo boca abajo, yo lo hago boca arriba. Yo le hago así al paciente y le digo, empujame para abajo. ¿Y por qué esto es mejor que hacer que lo que hacíamos antes? Piensen. ¿Por qué esta maniobra es más sensible que él? ¿O por qué me gusta más esta maniobra? Piensen en el mecanismo de lesión. Asegura el movimiento. Exactamente. Porque ese gesto simula el movimiento que haría el músculo para hacer tracción en el momento de correr. ¿Está bien? Él dijo que su mecanismo de lesión fue el sprint. Y esa maniobra casi está cerca del sprint. La que hizo Nacho de... en extensión y que haga fuerza hacia abajo. Esa maniobra es muy, muy sensible. Muy sensible. Y después, una prueba funcional sería, por ejemplo, acostate, sería pedirle al paciente que haga un puente de glúteo, por ejemplo. Si esta es la pierna que le duele, entonces le hago, flexione ahí, esta pierna en el aire y levantar la cola. Eso es una maniobra que, si bien involucra algo del glúteo, pero le exige mucho al isquiotibial. Pero también es una maniobra bastante sensible porque eso les provoca dolor. Cuando hay una lesión muscular, le provoca dolor. Gracias. Hay maniobras, uno me hay mil. Esta, hay un montón. Y hay trabajos que solo discriminan qué músculo se activa más que otro. Depende del ejercicio que le estés pidiendo. Ustedes más o menos se llama un esquema mental, les permite ir evolucionando, decir cómo va progresando, qué músculo va activando de todo el grupo posterior. ¿Por qué? Porque ustedes van a ver que en la evolución, para el momento de ir tomando etapa del alta, van reproduciendo los pasos por al revés. Maniobra que no le provoquen dolor hasta llegar a la última maniobra, que se queda en el sprint, que uno sabe que fue la que le provocó el dolor. ¿Me explico o no? Entonces ahí usted más o menos algo de preparación física tiene que saber cómo se llama el ejercicio, qué músculo está activando. Si no lo saben, tomar nota y ir a investigarlo. De los músculos que yo le hice el esquema de los isquios, esto lo tienen que saber, esto es una bandera roja. Saber cuál es la torsión isquiática y cómo se palpa, cuál es el hueco popliteo, qué es externo y qué es medial, y que bajan el bíceps, el tendón conjunto del semitendinoso con el bíceps y después el semimembranoso, es una bandera roja, no se pueden equivocar. Ahí en la posición en la que estaba él era más para... Más para interno. Más para interno, semimembranoso. El semimembranoso a distal es solo tendón. Entonces cuando la lesión... No te enganché como arrobinar. El bíceps tiene dos porciones, ¿sí? Que están externos. Se insertan en un tendón común que se insertan en la cabeza del peroneo, o sea, es externo. Y a medida que se va haciendo más proximal, empiezan a aparecer bien del lado externo el vientre muscular de la porción larga que se inserta en la tuberosidad isquiática, y un poquito más a medida y un poquito más profundo, la porción corta que se inserta sobre el femur. ¿Está bien? Del lado interno tenemos el semimembranoso, que es el otro músculo grande. Pero ¿qué pasa? El semimembranoso tiene mucho vientre muscular arriba y abajo mucho tendón. Entonces, y acá aparecen más los vientres musculares semitendinosos, recto interno. Entonces, cuando duele arriba del lado interno, la gran masa muscular que estaba del lado interno es del semimembranoso. A veces el bíceps acá es tan grande que también se puede superponer con el semimembranoso. Así que es un diferencial. Si duele mucho el lado externo, es muy probable que sea bíceps. En cambio, cuando duele abajo, ya no puede. O sea, es raro pensar en semimembranoso porque ahí hay solo tendón. Entonces, es más posible que sea la parte bien distal del bíceps, o alguno que he visto, algún desgarro al recto interno, que es rarísimo, que he visto, o de semitendinoso, ¿sí? Pero como dice Juan, o sea, uno tiene que acordarse de esto, anatomía. Y esto que parece simple, yo siempre cuento la anécdota, una compañera mía del poblado empezó a trabajar en el club conmigo, y ella hacía la parte de hockey. Vino una jugadora de hockey, ¿sí? La doctora, ¿dónde está? La doctora, bueno, che, mira, me pasó esto, que te pasó, me tiró el líquido revisando, haciendo tal maniobra, listo, acostate en la camilla, te revisa, y la doctora fue revisando, y la jugadora no hacía nada, ¿no? La doctora revisó, hizo su maniobra que provocaban al líquido tibial, y la jugadora no hacía nada. Terminó, la doctora le dio las indicaciones, le pidió el estudio y se fue. La jugadora que hizo salió del consultorio, fue a buscarme a mí, que yo estaba en la cancha de raqueta, y me dice, che, Juan, ¿me revisás? ¿Por qué? Si no te veo la doctora, sí, y me dice, le dije que me abría el hijo y me revisó la doctora. O sea, a veces hasta el deportista sabe más que uno. Entonces uno tiene que estar atento a no darse ese tipo de lujos. Y de ahí que esto es una bandera roja, lo tienen que saber, aunque no sea traumatólogo, porque ese tipo de errores no pueden cometer. Bueno, dos palabritas sobre los estudios por imágenes, más que nada, son conceptos. Como dije, hoy en día en manos entrenadas con la ecografía se diagnostica por más del 90% de las lesiones. La ventaja de la ecografía sobre la resonancia es que permite hacer un interrogatorio al paciente, el ecografista, y más, en general, nosotros ya tenemos un equipo de médicos de anatomía para imágenes que se dedican mucho trabajando en el deporte, entonces ya entienden un poco más sobre esto. Y entonces ellos mismos interrogan al paciente, no lo mandan solamente con, me pide que le haga un eco de muslo y le haga un eco de muslo. Interrogan donde te duele, esto mismo, a veces lo revisan, le hacen esta maniobra, sospechan que tiene una lesión, bueno, voy a buscar, porque tiene claros síntomas, tiene una lesión del bíceps. Entonces hasta que no le encuentren la lesión del bíceps, voy a estar media hora con el ecógrafo buscándola, porque claramente está. La ecografía sobre la resonancia es muy buena para ver cicatrices y calcificaciones, que la resonancia no es buena. Es útil para el seguimiento de la lesión. Si bien la ecografía no es un método para determinar la evolución de la lesión y dar el alta, pero sí es muy útil para ir siguiendo cómo evoluciona. Todos esos pasos que nosotros veíamos en la fisiopatología de la lesión, con la ecografía se pueden ver muy bien. La evolución del hematoma, la formación de la cicatriz, todo eso uno puede ir, es un apoyo. Decir, che, mirá, la lesión viene cicatrizando bien, la cicatriz está inmadura, la cicatriz ya maduró. Y también es útil para drenar colecciones. A veces los desgarros son lo suficientemente grandes como para que haya un sangrado, quede una colección, y muchas veces hay una evolución medio tórpida del desgarro porque sigue habiendo una colección ahí, mucha sangre que molesta. Entonces, la ecografía es muy útil para usar como guía, para punzarlo y aspirar el hematoma, y permitir que esa lesión empiece a avanzar. Como malo, lo que les decíamos, la ecografía no es muy sensible para las lesiones profundas, para los, músculos profundos para el sóleo y para el psoas, si bien de vuelta en manos entrenadas a veces se ven, pero hay lesiones del sóleo que vienen con los síntomas. O nosotros le mandamos al ecografista, le estoy todo sospechando la lesión del sóleo y el ecografía no lo ve, directamente lo hacen ir a la resonancia, que es más útil. La ecografía está, no digo contraindicada, pero no está recomendada para el estudio de los pelvis rotadores, ahí en la región glútea, y no es buena la ecografía cuando el operador no está entrenado. O sea, si yo voy a mandar a hacer una ecografía a un lugar que no sé quién la va a hacer, es preferible pedir una resonancia. ¿Sí? Si tengo un buen lugar donde haga la ecografía, sin duda el método de elección es la ecografía. ¿Y pedirla con Doppler? Pedirla con Doppler es útil para poder ver la vascularización, no para el diagnóstico. Si lo haces sin Doppler, el diagnóstico va a ver igual, pero sí está bueno. Si vos sospechás una lesión un poquito más subaguda, con el Doppler podés ver el grado de vascularización que tiene la lesión. Casi siempre la contra de la ecografía es el pro de la resonancia y la contra de la resonancia es el pro de la ecografía. La resonancia magnética es menos operador dependiente, es más objetiva. Si bien es operador dependiente la resonancia, porque quien ve la resonancia también tiene que tener entrenamiento en ver la resonancia, pero es más objetiva, ¿entendés? Tiene una alta sensibilidad en las lesiones musculares, principalmente por la detección del edema, muscular, porque siempre que hay una lesión hay un edema alrededor. Entonces, cuando hay una lesión, casi siempre la resonancia no ve, como le digo, la visualización del edema, pero ojo, porque a veces en la resonancia ves una lesión del muscular, que cuando la haces una ecografía es una lesión chiquita, y cuando la haces una resonancia el músculo está incendiado de edema, y uno piensa, oh, mirá la lesión que tiene, es gigantesco, mirá todo el edema que tiene, y el edema a veces es medio mentiroso en cuanto al tamaño de la lesión. Es ideal para ver sobre los psoas pelvirrotadores, no permite interrogar o regresar al paciente, casi nunca hay un médico haciendo la resonancia, entonces casi siempre el técnico que lo mete le hace el protocolo que ya está puesto y punto. Y no es muy útil para ver la cicatriz. Las cicatrices por ahí se pueden ver, con calcificaciones, con resonancia. Bueno, a ver, todo muy lindo con esto. Nosotros tenemos, los traumatólogos, los médicos de deporte, tenemos una, no sé, morbo con las clasificaciones. A nosotros nos gusta clasificar cosas. Las clasificaciones originalmente están pensadas para poder diferenciar distintos tipos. O sea, cuando decimos lesión muscular, no todas las lesiones musculares son iguales, no todas las lesiones musculares se tratan igual y no todas las lesiones musculares tienen el mismo pronóstico. Entonces, hace muchos, muchos años se intenta hacer clasificaciones para poder estadificar o para poder hablar un poco mejor sobre la lesión y que nos permita hacer un poco de pronóstico, ¿sí? Durante muchos, muchos años se usó la clasificación de Garrett, casi, van a ver que casi todas las clasificaciones son grado 1, grado 2, grado 3, siempre, y siempre grado 1 es un poquito, grado 2 es más o menos, grado 3 es mucho. En el caso de las lesiones musculares, durante muchos, muchos años hablamos de esta clasificación. El grado 1 le decíamos distensión muscular, el grado 2 decíamos desgarro parcial, el grado 3 decíamos desgarro completo. Ahora, ustedes sin ser traumatólogos, sin ser especialistas en medicina del deporte, ahora ya en este momento se pueden dar cuenta que esta clasificación es malísima. Porque ¿qué es un desgarro parcial? Algo que no es completo. O sea que si el desgarro tiene un milímetro o si tiene tres cuartos del espesor del músculo, es un desgarro parcial y te clasifico como grado 2. ¿Y a ustedes les parece que es la misma lesión tener una lesión de 3 milímetros que un desgarro de tres cuartos del músculo? Claramente no. Hasta el perro se da cuenta. ¿Está bien? Entonces, a medida que van pasando los años, especialmente en la última década, se han intentado hacer clasificaciones o imponer clasificaciones que nos permitiera a los imagenólogos, casi todas estas clasificaciones están basadas en imágenes, poder, digamos, orientarnos un poquito más en las características de la lesión, que nos den un poquito más de información, un poco más preciso, para que nosotros también tengamos herramientas a la hora de trabajar sobre esa lesión. Si yo sé que tengo un panorama de trabajar de acá a 10 días o trabajar un panorama de acá a 2 meses, ¿sí? Entonces empezaron a aparecer otras clasificaciones. Esta fue una de las primeras clasificaciones que apareció basada en imágenes, que clasificaba, le agregaron un grado 0, ¿está bien? Y lo usaban para describir a los pacientes que no tenían lesión muscular, pero que sí tenían algún la contractura, o DOMS, no sé si saben qué significa DOMS, acá está igual el nombre, es el dolor de inicio tardío en el músculo, que es el típico dolor de la pretemporada, los que hicieron deporte o los que por ahí estuvieron mucho tiempo quietos y de repente se metieron a full a hacer algún deporte, es muy habitual que aparezca un dolor por un proceso fisiopatológico de estimulación de las terminales nerviosas adentro del músculo, que es un dolor que sin haber lesión muscular, o sea, sin haber una lesión estructural de las fibras, aparece dolor y imposibilita o produce una debilidad del músculo un par de días hasta que eso se estabiliza. Entonces, le agregaron el grado cero para ese tipo de lesiones, y si ustedes se fijan en lo que sería la descripción de ecografía o en la resonancia, son hallazgos inespecíficos, pero que no denotan una lesión estructural. Después sí, volvemos a la clasificación de grado 1, 2 y 3, pero acá ya empiezan a hablar un poquito, hilar un poquito más finito, y te dicen, bueno, a lo que antes le decíamos distensión, en realidad lo vamos a poner que es la micro rotura fibrilar o elongación muscular. Y lo que decían es, bueno, sí, también piensen que esto es de ecógrafos de un poquito más viejos. Entonces, si yo hago la ecografía y no llego a ver la lesión, no llego a ver el bache, el gap que dejaron las fibras rotas, pero veo un poco de edema, bueno, entonces lo más probable, como en esa época los transductores de las ecografías no llegaban a ver en tanto detalle las fibras musculares, decían, bueno, quizás se rompieron algunas fibras, yo no llego a verlo, pero sí veo la reacción que hay alrededor. Entonces, a eso le ponían un grado 1, o desgarro fibrilar. El grado 2 ya empieza a aparecer líquido y ya veo la lesión de las fibras, ¿sí? o la lesión de los fascículos, si quieren. Y la del grado 3, de vuelta, la ruptura completa o la ruptura del tendón. ¿Está bien? Pero siempre encuentran este problema. Entre el grado 2 y el grado 3 hay una diferencia gigante. ¿Y qué está pasando acá en el medio? ¿Está? Y la otra cosa es que, ahora lo vamos a ver también, empezó a avanzar la teoría de que, como yo les decía, el tejido conectivo, o sea, esto está hablando solo de las fibras celulares, de las fibras musculares, pero el músculo no es solo fibras musculares, sino todo el intersticio, todo el tejido conectivo tiene alrededor, y que empezaron a ver, en los estudios científicos, empezaron a ver que el tejido conectivo tenía implicancia en la patología muscular, tenía implicancia en el futuro de esa lesión. Entonces decíamos, bueno, si es importante eso, y nosotros no lo estamos poniendo en la clasificación, nos estamos comiendo una parte, porque tal vez una lesión de grado 2 con mucho compromiso del tejido o compromiso del tendón tiene peor pronóstico que una lesión de grado 3 que solo fibra, o sea que no tiene compromiso del tendón, ya vamos a ver. Entonces empezaron con esas discusiones, ¿sí? Entonces evidentemente las clasificaciones no estaban siendo útiles. Lo otro que se dieron cuenta es que lesiones musculares todos decían cosas distintas o todos nombraban de forma distinta a lo mismo, ¿está? Entonces empezaron a encontrar con que a una lesión muscular algunos le decían desgarro, quizá a la misma lesión otro le decía distensión, o a uno hablaba sobre contractura y otro hablaba sobre sobrecarga muscular, o otro hablaba sobre carga, tipo el músculo está cargado o está fatigado. Entonces se empezaron a encontrar también que los artículos científicos, cuando trataban de hacer comparaciones, no podían porque no sabían si se estaba hablando de lo mismo, ¿sí? Entonces, en el 2013, un grupo, se intentó hacer un consenso en el cual se le mandó a 60 y pico de personas, médicos del deporte que estaban involucrados activamente en el deporte, se le mandó una serie de preguntas, pero el gran problema fue que de esas 63 personas solamente 30 y pico respondieron a las preguntas. Entonces se intentó armar un consenso con solamente 30 personas, lo cual es debatible como mínimo, ¿está bien? Pero sin embargo pegó bastante este consenso. Y pegó por lo menos para empezar a que todos empecemos a hablar un poquito el mismo idioma. ¿Está bien? Entonces por lo menos esta clasificación se encargó de dividir, como les habíamos hablado antes, de las lesiones indirectas de las directas, porque antes no diferenciaba cuál había sido el origen, cuál había sido el mecanismo de la lesión. Y nosotros hoy sabemos que una contusión muscular no se recupera igual que una lesión indirecta, porque el mecanismo, porque el tejido involucrado es distinto. Entonces se tomaron el laburo de separar eso. Después de las que eran de mecanismo indirecto, que eran las más frecuentes, se tomaron el laburo de diferenciar las que tenían lesiones estructurales de las que no tenían lesiones estructurales y que tenían un trastorno funcional en el músculo. ¿Está bien? Empezaron a encontrar de que sin haber Como yo les dije, la definición de lesión muscular no necesariamente implica que el músculo esté roto, sino que por algún motivo el músculo no está pudiendo cumplir su función. Y hay lesiones musculares que no hay ruptura de fibras, pero por algún motivo está aumentado su tono muscular, o está debilitado, o está relajado el tono muscular. Y entonces eso también produce patología en el músculo. El músculo no puede cumplir su función. Entonces estos tipos pudieron por lo menos agregar eso, empezar a hablar, che, hay lesiones que no tienen ruptura, hay lesiones musculares que son funcionales. Algunas lesiones que pueden estar relacionadas con, por ejemplo, un aumento en las descargas de la motoneurona alfa, por ejemplo. Entonces eso aumenta el tono muscular y obviamente eso también predispone a que después haya una lesión estructural. O trastornos que acá meten la contractura, el inducido por fatiga sería en la contractura del tipo que hace mucho ejercicio y tiene el músculo cargado, sobrecargado, contracturado, lo meten ahí. ¿Está bien? Pero de vuelta a lo mismo. No tuvo mucho, si bien la terminología se agarró bastante, pero como clasificación y como para darnos pronóstico, para ayudarnos en el tratamiento de las lesiones, esta clasificación no nos ayudó mucho. Inclusive hubo gente al año siguiente que quiso hacer esto. Yo se lo puse, ustedes no tienen que saber esto, pero imagínense aprenderse una clasificación. ¿Qué hicieron estos? Estos agarraron y dijeron, bueno, ok, el tejido conectivo es importante, dale, metámoslo en tejido conectivo entonces. Pero empezaron a hacer una mezcla de lo que aparecía con el consenso de Múnich, con las lesiones, entonces había que ponerle. Grado 0, 1, 2 o 3 depende el grado de compromiso de la lesión. Después a eso le agregamos si está involucrado el tendón o si está involucrado la lesión miofascial. Entonces a eso le ponemos A, B o C. Pero a cada uno le ponemos. Entonces como que se empieza a cruzar todo eso un quilombo. Y aprenderse de cuadro era imposible y no nos aportaba mucho. Entonces esta si bien se hizo y como que tuvo un cierto empuje en un momento, pero fue una bombucha pinchada. Nada le dio mucho. A la que sí se le dio bola, o a la que hoy estamos usando, esta la usamos hoy, capaz que dentro de unos años ya no la usamos más, la que sí estamos usando ahora es la nomenclatura histoarquitectural. ¿Sí? Esta terminología, lo que yo les hablo ahora, está descrito por un equipo de radiólogos españoles, pero hay varios equipos de imagenólogos a lo largo de todo el mundo que presentaron distintos trabajos, pero que más o menos hablaron todos de lo mismo. ¿Está validada? ¿Cómo si está validado? Claro, si te sirve, digamos, sí. Las clasificaciones te sirven después de validar por eso, trabajo por eso. Y demás, porque si vos usás la clasificación de Barrett y otro usa el trabajo, no es el mismo. No. Hoy los trabajos se están saliendo con esto. Con esto. Hoy la clasificación que usamos nosotros y la que usan los imagenólogos cuando te informan una lesión muscular, te usan esta clasificación, ¿está bien? Y ellos te lo ponen así, o sea, te ponen como si fuera el nombre, primer apellido, segundo apellido. Entonces, te dicen lesión muscular de grado 2, en la que te dicen el grado de compromiso muscular que hay. Generalmente te ponen lesión de grado 1 cuando hay compromiso de muy pocas fibras, lesión de grado 2 cuando hay compromiso de algunos fascículos, lesión de grado 3 cuando hay una ruptura grande, no importa si es del 20, del 30, del 50 o del 100%. Cuando hay una ruptura grande, ¿está bien? Cuando ya no son algunas fibras. Después, en el primer apellido, y esto es lo más importante, es la descripción de dónde asienta la lesión, ¿está bien? Porque lo que se dieron cuenta de ellos era que esto es un esquema básico, imagínense que esto es un músculo con el tendón llegando, y el músculo tiene el tendón con las fibras musculares que se insertan, y donde termina el tendón continúa la poneurosis o la fascia del músculo. Anatomía, yo no le daba ni pelota a todo esto, la fascia era un tema que me volvía loco, pero es importante. Y después, cuando ya termina el tendón, las fibras directamente se insertan sobre la fascia. Entonces, ellos describen distintas zonas, porque yo me olvidé de decirles algo, que es que la gran mayoría de las lesiones indirectas asientan en la unión mioconectiva. ¿Está bien? Es raro que se rompa una fibra en el medio de la fibra. En general se rompen en donde las fibras musculares se unen con el tendón o se unen con la fascia, ¿sí? Entonces, lo que ellos empezaron a ver era que había algunas lesiones que se rompían las fibras musculares, pero no estaba el tendón involucrado, no había daño del tendón. Había otras lesiones que además de romper la fibra, rompían el tendón. y empezaron a ver que estas lesiones que involucran la ruptura del tendón o las lesiones que involucran la ruptura de la fascia, que dicho un paréntesis, cuando se rompe la fascia es cuando aparece el hematoma, ¿sí? Por eso no todas las lesiones musculares tienen hematoma, porque si hay una ruptura adentro del músculo, pero la fascia, que es la bolsa que envuelve el músculo, está sana, el hematoma queda adentro, nunca llega a la superficie. O inclusive a veces hay hematomas que salen, se rompe la fascia, pero quedan contenidos. Por ejemplo, si vos tenés una lesión del bíceps, pero se rompe la parte posterior, que el hematoma queda contenido ahí, no llega nunca a la superficie. O por ahí llega, no sé, una semana después que te aparece el hematoma en la planta del pie, porque te fue bajando. O sea, todo esto ya hiciste el diagnóstico, pero no te aparece en la superficie, que es, ah, me apareció el hematoma, tengo un desgarro. Entonces, cuando involucra, cuando estas lesiones musculares, además de la ruptura de las fibras, involucraba la ruptura del tendón o involucraba la unión miofascial, esto complicaba el pronóstico de las lesiones. O sea, se veía que estas lesiones tardaban más tiempo en volver a la actividad normal. Entonces, por eso ellos entendían que era muy importante poder decirle al médico o decirle al traumatólogo no solamente qué grado de lesión, o sea, qué cantidad de fibras estaban rotas, sino en dónde estaba la lesión. Y si había o no compromiso del tejido conectivo que estaba alrededor. Porque eso es lo que nos importa a nosotros. Porque eso es lo que yo les decía antes. Si a mí viene y me informa que tiene una lesión que no involucra el tendón, una lesión de grado 1, probablemente ese deportista en 10 días, 12 días, ya esté entrenando normal con su equipo. Pero si viene una lesión del bíceps, una lesión del recto anterior, que rompe el tendón es un tejido que es muy lento para repararse. Entonces, si bien puede hacer la cicatriz en la zona de las fibras musculares, si este tendón no se repara y yo lo mando a jugar, tiene altas chances de recidivar. Entonces, nuestro trabajo como médico del deporte no solamente es devolver al jugador a la cancha lo antes posible, sino que es devolverlo lo antes posible y con el menor riesgo de que tenga una relesión. Entonces, si yo lo quiero mandar muy rápido y no tiene reparado esto, muy probablemente en 2 o 3 semanas después esto genere tanta sobrecarga que aparezca una nueva lesión. ¿Está bien? Y a mí no me sirve eso. No le sirve al técnico, no le sirve al jugador y no nos sirve a nosotros. Por eso fue que esta clasificación o esta forma de describir la lesión pegó tanto. Porque empezaron a ver que había muy buena correlación entre la descripción de la lesión y dónde estaba con el pronóstico de la lesión. Entonces, esto es lo que hoy se usa en la descripción de las lesiones musculares. Si ustedes piden una ecografía al equipo de Alejandro Rolón, que es con lo que casi todos nosotros laburamos, van a ver que me acabo de dar cuenta. Después les voy a buscar, voy a fijar algunos informes para que vean cómo informan las lesiones. ¿Puedo hacer una pregunta? Porque entonces cambia el tratamiento y el tiempo de reposo y el tipo de rehabilitación. No necesariamente el tiempo de reposo. Ahora vamos a ver cuando vemos el tratamiento, que nosotros tratamos de que el deportista tenga el menor reposo posible. O sea, en cuanto el paciente no tiene dolor, si pregunta, ya lo mandamos cambia. Porque yo, sí, no cambia, si el examen físico me voy a dar cuenta si está comprometido el tendón, no te va solamente a la fibra muscular. No. Eso me va a cambiar. Tengo que pedirle la ecografía. Por eso lo vemos cuando alguien había dicho lo del estudio, yo le dije, la ecografía no es para hacer el diagnóstico de la lesión muscular. El diagnóstico de la lesión muscular lo hacemos en el consultorio. Ahora, yo necesito tener un poquito más de información de esa lesión, caracterizar esa lesión para yo poder saber qué voy a tener que hacer con esa lesión más adelante. Entonces, el estudio lo pido para eso, no lo pido para ver si tiene o no tiene el desgarro. Sí, más vale que el tratamiento va a cambiar si tiene un compromiso grande del tendón que si es solo la fascia o solo las fibras musculares. Más vale. Yo tengo un informe, es de Luciano Castro, que trabaja con Rolón. Ajá. Bueno, una lesión, un desgarro agudo, grado 2 del músculo aductor medio, mide 8 milímetros y se ubica a nivel mioaponeurótico periférico en el sector lateral. Bien, o sea, no solo que te describió el tipo de lesión, sino que te lo ubicó anatómicamente dónde está la lesión y qué grado de compromiso tiene. Está en la unión mioaponeurótica, o sea, ya se pasó del tendón, ya no involucra el tendón, está en la zona de la unión mioaponeurótica o miofascial. ¿Sí? Estas tienen un poquito mejor pronóstico que las del tendón. Pero lesión de grado 1 me dijiste que tenía. Grado 2. ¿De qué músculo? El aductor medio. Ah, ese va a tener más o menos unas 3-4 semanitas más o menos. Para uno. Y depende de la posición que juega. Por ahí si es un jugador de fútbol. No, Ah, ¿es tuya? ¿Y cuánto tiempo tardaste en volver? Sí, mira, esto fue hace un mes. ¿Y todavía no entrenaste? No. Bueno, pasa que también ahí hay una diferencia entre lo que es el deportista de alto rendimiento. Que, claro, el tipo que rehabilita, nosotros en el club, los chicos rehabilitan 6 días por semana con nosotros y el séptimo les mandamos lo que hacer. Y nosotros vamos a kinesiología 3 veces por semana, 1 hora. Entonces, si bien hay un proceso biológico que ocurre a la misma velocidad en todos, bueno, no la vemos porque si nosotros, el tipo que está haciendo la rehabilitación, hay un estímulo mayor, pero hay una, biológicamente están casi iguales, pero en la parte de fortalecer el músculo, recuperar la mecánica para correr y todo eso, obviamente el deportista profesional o semiprofesional lo recupera mucho más rápido. Bueno, entonces. ¿Vas a un recreo de 5 minutos? Dale. Así regularizan. Sí, recargan las energías. Dale, yo me emociono. ¿Hacemos un recreito de 5 minutos? Y el martes me voy a fallar ahí. ¿Dónde te encuentro? Cuando vos llegás ahí, me buscas en el consultorio médico. Está al lado del gimnasio. Sí, perfecto. Lleva mucho abrigo. Bueno, está bien. ¿Al club? ¿Mañana el partido? El martes. Yo arranco el martes, después hago un martes con vos también. Vaya, sí, se te va a cortar mucho más, ¿no? Enriquecedor. Con ellos, ¿no? Está muy linda tu proceso. Hoy un poco. Yo me mantengo más, de cabeza, pero. Mira, partí aquí el tiempo. Ese es lo peor. Tiene tiempo, está buenísimo. Me gusta, es un inicio de médico, trabaja mucho. Me parece. Aparte, mirás cómo corre, cómo. Está buenísimo también. Para ver los mecanismos de lesión, porque ya. No, no, no pasa nada. No hace falta. O sea, es la de simple. fibrilar. Cuando tenés un desgarro fascicular, ya no podés correr. Y cuando tenés un desgarro grande, no podés ni caminar, no podés moverte. ¿Entendés? Entonces, si bien no hay una medida, pero no. Sí, porque la experiencia nos dice que las lesiones, mientras más cerca de la inserción, más tardan en cicatrizar eso. Hay más compromiso del tejido conectivo, mientras más arriba se va. Esa es la explicación. ¿Cuánto dura el periodo de cicatrización? Y depende de si es más tendinoso o más. No, más o menos. Pasa que es difícil de hablar porque depende del tamaño. Una lesión chiquita, fibrilar, la lesión de grado 1, ese proceso, todo ese proceso biológico de formación de cicatriz, demora más o menos unos 20 días, entre 15 y 20 días. Pero los deportistas suelen volver a jugar antes con una cicatriz inmadura, sabiendo que tienen una cicatriz inmadura, pero en general ya más o menos al día 10, bueno, hacer todo, salto, correr, patear, todo, y no le molesta nada, puede correr normal y ya se suma al plantel. La ecografía no se usa para dar el alta de la lesión. El alta es clínico. Sí, el alta es clínico. Ahora vamos a ver que hay etapas que se tienen que cumplir para avanzar en la rehabilitación hasta determinar el alta. Pero nunca, en ninguno de todos esos pasos, la ecografía cumple. La ecografía, si bien da información que se utiliza en conjunto, no es la ecografía la que va a determinar si el jugador va a estar de alto. Claro. Eso lo vas a ver en general, pero eso lo vas a ver en los primeros días. Porque por ahí lo que podés ver es, vos tenés una ecografía que te dice que tenés un desgarro con una lesión de grado 2, con un hematoma de 3 centímetros o 4 centímetros del isquiotibial, del bíceps, por ejemplo. Entonces vos ya sabés, en la experiencia, vos sabés que bueno, que este tipo de lesión probablemente esté 2-3 días con molestia para caminar, a partir de ese momento ya puede empezar a hacer bicicleta, ya debería poder empezar a trotar y empezar a hacer algunos ejercicios de fuerza. Ahora, vos tenés ese jugador, o sea, normalmente ese hematoma debería haberse reabsorbido. Ahora, vos tenés ese jugador que a los 3 días, 4 días sigue con molestia, por ahí no le molesta, pero cuando lo querés estimular un poco, le genera molestia y decís, che, qué raro, ¿qué está pasando acá? Y haces la ecografía y te encontrás que el hematoma por ahí es más grande y que está ahí. Quizás es eso lo que está jodiendo. Es raro que vos veas el hematoma al día 10 o 12. ¿Entendés? Al día 10 o 12 sí, ya está. O por ahí ya se encapsuló y ya empezó el proceso de organización ahí adentro. Pero si vos ves a un jugador que no está evolucionando de la manera que vos esperarías que evolucione, podés hacerle una ecografía, inclusive podés, nosotros lo que hacemos hablamos, te digo, che, Tommy, te voy a mandar, te puedo mandar a un paciente para que lo veas, a ver si tiene hematoma, y si lo tiene, se lo drenás, y dale, listo. Lo mandás, y ellos me dicen, che, tiene el hematoma, se lo voy a drenar, listo, dale, pum. Y lo hacen ellos directamente. ¿Y hay un tamaño de hematoma que uno drena? Drenás todo lo que puedas. Si tenés un hematoma grande, pesado. Pero si es más de menos de 5 centímetros, no lo drenás. No, es que en realidad vos se lo drenás, justamente se lo drenás porque está teniendo mala evolución. Por más que sea un hematoma chiquito, pero está teniendo mala evolución, si se lo puedo drenar, se lo dreno. Más vale que si le encuentro una colección enorme, sí, si puedo drenársela. Si lo agarro agudo, que la sangre todavía está líquida, no se la saco. Cuando ya pasaron un par de días, porque le sacar es una gelatina y es difícil sacar eso. ¿Vos drenás todo? No. Los drenos solamente si tienen una mala evolución. Si yo encuentro que tiene un hematoma, es esperable que tenga un hematoma, pero después en la evolución del tratamiento, el paciente anda bien, no me preocupo. El hematoma se va a absorber solo, va a formar parte de esa cicatriz. Si hicimos todo bien, ese hematoma no debería ser muy grande. Ahora, si el paciente está medio ahí torpido, viste que lo mandás a correr y el tipo te me molesta, quiero correr, quiero aumentar un poco el ritmo, me molesta, y voy a decir, pero qué raro, ya pasaron 6 días, no debería estar así, ya debería estar corriendo normal. Le puedes hacer una ecografía y le encontrás que tiene hematoma y lo sigue teniendo ahí. Listo. Drenaje. Sí. Sí, dentro de lo posible. En la evolución de la cicatrización, después, con el tiempo, ¿esa zona queda como más sensible a las roturas? No la zona de la cicatriz. Ahora lo vamos a charlar. Es la zona periférica de la cicatriz. Porque el anclaje que hacen las fibras musculares sobre esa cicatriz es muy duro. Entonces esas fibras suelen sobrecargarse más. Y entonces esas son las que pierden la fuerza contráctil, no tienen la suficiente energía, y cuando se rompen, cuando hay una relación, es muy habitual que sean esas fibras las que se rompen. Bueno, ¿seguimos? Sí. Bueno, vamos a pasar al tratamiento, ¿está bien? Hay como un cierto consenso, nos ponemos todos de acuerdo, estamos todos de acuerdo en qué hacer al principio de la lesión. O sea, cuando lo vemos al jugador en la cancha o cuando viene a consultar el paciente al consultorio en agudo, todos más o menos estamos de acuerdo en qué es lo que hay que hacer, y hay evidencia de que eso que hacemos favorece, mejora el pronóstico de la lesión. Después de esos 5 días, no hay evidencia, hay infinidad de tratamientos distintos, y decimos que hay tantos tratamientos como médicos y como kinesiólogos o personas que participen en esa rehabilitación. Hay un montón de protocolos y están todos bien, porque lo vemos, porque que probablemente el kinesiólogo de Juan trabaje distinto que el kinesiólogo que trabaja conmigo, o el kinesiólogo que trabaja conmigo por ahí trabaja distinto que el kinesiólogo que trabaja en la primera, pero en general los kinesiólogos que hacen ese tipo de protocolos los hacen porque son válidos y porque los pacientes andan bien. Bien. Pero no hay nada de evidencia científica. Todo lo que se hace más de forma empírica que con evidencia. Esto lo sabemos todos, creo, casi todos. En general, en los primeros días, cuando tenemos una lesión muscular, lo primero que hacemos es, le ponemos hielo al paciente, le ponemos el hielo, se pone más o menos cada 2 o 3 horas, aproximadamente 15 o 20 minutos. Y especialmente en los primeros momentos, cuando todavía no sabemos el grado de la lesión, en general lesiones más grandes tendemos a ponerle un poco más de tiempo, pero como al principio no sabemos el tamaño de la lesión y qué es lo que tiene, le ponemos hielo y decimos al paciente que se ponga cada 2 horas 15 minutos. Eso tiene una explicación, que produce el hielo produce una vasoconstricción inmediatamente con el hielo y una vasodilatación refleja que produce llegada de la respuesta inflamatoria y lavado de detritus de toda la necrosis que está pasando. Desde ya reposo, o sea, nos lo decimos al paciente que sigue entrenando. Reposo no significa estar en la cama, es el reposo deportivo. Esa persona, al momento que ya no tiene más dolor para caminar, ya puede hacer su vida normal. Lo que no puede hacer es el deporte. Compresión, que puede ser con una venda elástica o con una ortesis tipo de neopren, muslera, gemelera, etc. Pero la idea es comprimir para que esos vasos que se rompieron al lado del endomisio cuando se rompió la fibra muscular, sangre menos, y mientras menos hematoma haya, más chiquita va a ser la cicatriz. Y elevación, si bien esto no afecta tanto a la lesión muscular propiamente dicho, pero lo tenemos un poco como experiencia de todos los traumatólogos, que sabemos que cuando hay mayor drenaje, porque por la gravedad todos los líquidos del intersticio bajan. Cuando las partes blandas están mejor y tienen menos estancamiento del edema, evolucionan mejor. Entonces esas cuatro cosas demostraron mejorar la evolución de las lesiones. O sea, hay muchos estudios, no doble ciegos, pero muchos estudios randomizados en los que se le hace ese tratamiento a desgarros y hay otros que no se le hace, y en general los pacientes que hicieron el tratamiento vuelven al deporte unos días antes. Después habrá que ver si fue por esto o si fue por todo lo que se hizo de más, pero la única variable que cambiamos es esto, y después el resto del tratamiento fue el mismo para todos. Después, entre el día 3 y el día 5, esto depende mucho de los síntomas que tenga el paciente, pero se supone que normalmente en este tiempo el paciente ya no tiene dolor, o no tiene dolor por lo menos para caminar o para hacer bicicleta o algún ejercicio de baja demanda. Entonces nosotros ya empezamos activación muscular, tratamos de que el paciente esté en reposo físico el menor tiempo posible. Trabajamos mucho en la estabilidad del core, como algo, como una regla general, pero como rehabilitación biomecánica, porque muchas veces nosotros descubrimos que la lesión, o sea, como yo les digo que el mecanismo de la lesión implica una fatiga muscular, muchas veces esa fatiga muscular no está dada exclusivamente por correr todo el partido, sino que muchas veces hay alguna alteración biomecánica que hace que ese músculo se canse más de lo que debería cansarse normalmente. Entonces, parte de la rehabilitación biomecánica es el trabajo de core. Después, la fisioterapia se usa bastante, si bien no hay evidencia, todo lo que es electroanalgesia, tecaterapia, ondas rusas, todo eso se usa, está muy extendido el uso, cero evidencia, se usa sin evidencia. Estiramientos, acá sí ya podemos empezar a trabajar, porque acá ya estamos en el periodo en donde ya se empezó a formar la cicatriz, entonces acá ya sí podemos empezar a estirar, y el objetivo de este estiramiento es aflojar la contractura refleja que tiene el músculo, porque siempre que hay una lesión muscular, el músculo responde contrayéndose como mecanismo de protección. Entonces el estiramiento busca un poco romper ese reflejo que está teniendo el músculo de contracturarse. Ahí, entonces puede ser ya sea activo por el paciente o muchas veces el trabajo manual que hace el kinesiólogo. Y después el mantenimiento cardiovascular, que es en cuanto pueda, el paciente tiene que empezar a pedalear o empezar a trotar para no perder el entrenamiento cardiovascular, que es la resistencia. Sí. ¿Qué es el core? El core es todo el trabajo de la zona media. Principalmente son los músculos abdominales, especialmente el músculo transverso, y los oblicuos, y después toda la zona glútea. Todo lo que va a dar estabilidad a la parte de la columna lumbar y la pelvis. Porque todo el movimiento, vos para vos poder hacer un movimiento con las piernas, vos necesitas que haya un punto fijo para que después tengas un punto móvil. Entonces, muchas lesiones musculares aparecen porque no hay punto fijo, porque son dos puntos móviles. Si no hay una buena contracción del abdomen para que fije los puntos proximales, para que se pueda hacer el movimiento, hay muchas alteraciones biomecánicas que llevan a lesiones musculares. Entonces el core es eso, es el entrenamiento de toda la parte abdominal y lumbopélvica. ¿La activación la hacen con isométricos o...? Empezamos con isométricos y después se pasa a concéntrico, etc. Pero sí, esa activación empieza con isométricos. Sí. Esto es un esquema más o menos de cómo avanza una rehabilitación de un jugador lesionado. ¿Tá? Desde el momento de la lesión, que lo agarramos nosotros, hacemos el diagnóstico. Acá dice diseño del plan médico. En general nosotros no hacemos el diseño del plan, en general es el kinesiólogo que lo hace, pero ya hay como un cierto acuerdo de cómo lo vamos a manejar. Entonces acá debería decir médico o equipo médico, o médico más kinesiólogo. Y entra todo empieza el tratamiento de los fisioterapeutas, ¿está bien? Nosotros establecemos, así como normas generales, establecemos unas ciertas etapas. Cuando te preguntan cuánto tiempo va a tardar, nosotros, yo por lo menos en el consultorio, que no tengo la presión del técnico, la presión del coordinador, la presión, le digo, mira, no sé cuánto tiempo va a tardar. Más o menos tarda esto, pero no sé. Lo que sí sé es que tenés que cumplir estas etapas. Entonces, la primera etapa que tienen que cumplir es poder caminar sin dolor. Casi siempre cuando vienen al consultorio, esa primera etapa ya la pasaron o están ahí inmediatamente de pasarla, porque eso suele pasar dentro de los 2, 3, 4 días de la lesión, y es raro que el paciente, salvo que vaya a la guardia, como le puede pasar a Juan, que le salen del partido de fútbol y van a la guardia de la loma, como lo hemos visto, Pero en el consultorio propiamente dicho es raro que venga el paciente. Generalmente viene a los 3-4 días cuando sacó el turno y ya por ahí en ese momento ya no le duele. Entonces, cuando el paciente no le duele para caminar, empieza la activación, empieza entonces a andar en bicicleta o empieza a hacer un trote suave. Cuando ya para hacer, cuando ese ejercicio no tiene dolor, empieza la siguiente etapa, que ya es el entrenamiento físico fuerte, digamos. Correr, hacer piques, hacer saltos, hacer cambios de dirección. Mientras tanto, al mismo tiempo, se sigue trabajando el core, se sigue trabajando la coordinación neuromuscular, que es la correcta activación de los grupos musculares en el momento. Entonces está el de la escalerita, o saltar aros y saltar por un lado, saltar para el otro, o poner cuatro vallitas y que sea saltar, volver para atrás, saltar y para adelante, y todo eso, coordinación, entrenar al músculo o entrenar al miembro para llevarlo después al gesto deportivo. Y cuando ya hizo todo eso y ya cumplió el tiempo, y al mismo tiempo lo otro que es importante, que es el entrenamiento de la fuerza, porque ya de por sí, porque sabemos que ese músculo falló porque perdió fuerza, porque estaba cansado o porque no tenía una buena fuerza, y siempre después de una lesión muscular el músculo pierde más fuerza. Entonces, toda esta parte fisioterápica tiene que ir acompañada de entrenamiento en el gimnasio, del grupo muscular involucrado. Entonces, tiene que ir, y si se pudiese hacer, no sé, yo no lo tengo, pero si tuviésemos un dinamómetro, nosotros podríamos pedirle al paciente que haga fuerza, medirle la fuerza que tiene en el lado sano y medírsela en el lado que tiene afectado. Y lo ideal sería que cuando ese paciente vuelva al deporte, tiene que tener una diferencia no mayor al 15% de lo que tiene con el lado sano. Lo ideal sería menor al 10%. Sí. ¿Y ese entrenamiento de la fuerza es con ejercicios aislados o multiarticulados? Las dos cosas. Empezás con los ejercicios aislados y después haces la transferencia al campo y haces esos mismos ejercicios, pero en un ejercicio integrado. En las distintas etapas. Fíjate que tenés esta parte de acá, que es la parte donde trabajan los readaptadores, ¿ves? Recuperación de la estructura lesionada y reanudación del gesto deportivo. Yo puedo empezar acá, primero, con el paciente yendo al gimnasio. Entonces, por ejemplo, suponiendo una lesión del isquio, que es la más frecuente, el paciente empieza trabajando ejercicios con la polea, por ejemplo. Empieza con la polea. La camilla es medio pesada al principio. Yo con la polea le puedo poner 5 kilitos ahí y empieza con la polea, ¿entendés? Empieza a hacer así y empieza a hacer así. Cuando ya estás, y al mismo, cuando, digamos, esto al mismo tiempo que está haciendo los otros ejercicios. Cuando ya el trabajo de polea ya el paciente no tiene dolor, recuperó la movilidad completa, todo, ya pasa a hacer ejercicios, o sea, hace la polea, pero también hace sentadillas y hace peso muerto y ya empieza a hacer otros ejercicios, porque ya empieza a correr, por ejemplo, con carga. ¿Entendés? Yo le puedo poner un chaleco al paciente y hacerlo correr en línea recta con una tiene que hacer más fuerza. Y le estoy entrenando la fuerza, pero con un gesto funcional, que es lo que él va a tener que hacer en la cancha. ¿Está bien? Entonces, cuando ya cumplió todo eso, nosotros tenemos la suerte de que tenemos un profe que trabaja con nosotros para hacer la readaptación en la que la puesta a punto, digamos. No es que trabaje el kinesiólogo y le diga, bueno, listo, ya está de alta, andate con el profe. Como pasa en muchos lugares, como nos pasaba a nosotros hasta el año pasado, este año tenemos un profe que trabaja con nosotros, que cuando el kinesiólogo trabaja la parte médica kinésica, se lo pasa al rehabilitador, que le hace la puesta a punto física, para que al momento de sumarse con el resto de sus compañeros no tenga esa diferencia física el tipo que hace 3 semanas que no entrena. Entonces le hace la puesta a punto en paralelo. A veces es, che, yo me lo llevo, el kinesiólogo me lo llevo la primera parte del entrenamiento, me lo llevo al gimnasio, hago todo esto, y después te lo paso a vos. Y ya la última parte la hace todo el profe. Hace el trabajo intermitente, hace todo eso, hasta que llega acá y le damos el alta deportiva. Y lo ponemos. Este alta deportiva en realidad debería estar más acá en el medio, porque nosotros lo metemos, en general lo que hacemos nosotros es lo mandamos a trabajar. Cuando ya cumplió todo, lo mandamos a trabajar al plantel. Pero yo todavía no le di el alta. Yo lo pongo a trabajar con sus compañeros a la par y veo cómo se comporta. Entonces, bueno, en esa semana cuando hacen fútbol, bueno, le digo, hace 20 minutos de fútbol, media hora, un tiempo de última. Y veo cómo te comportás, veo si te cansaste, veo si rengueaste. Si está todo ok, si yo el tipo está entrenando con el plantel, entrenó 3, 4, 5 días con el plantel y se la bancó, no tuvo dolor, no tuvo nada, listo, bueno, ok. A partir de entonces, la semana que viene ya está de alta, yo le aviso al técnico, está disponible este jugador para que te lo pueda llevar y lo usamos. Entonces, lo que sí es importante es que ese alta, cuando cuando yo le digo al técnico, le digo al jugador, estás de alta, tiene que ser una alta consensuada entre todos los que participamos de ese jugador, ¿está bien? El jugador no es solo el músculo. El jugador es el músculo, es el resto de su cuerpo, porque también puede tener alteraciones o patrones motores alterados al resto del cuerpo. Es una mente, un cerebro, hay que ver si ese jugador está preparado, porque el jugador tiene que perder el miedo a la lesión. Entonces, eso también involucra, por suerte nosotros tenemos en nuestro equipo también un psicólogo, una psicóloga. Entonces, ella trabaja al mismo tiempo, mientras nosotros estamos en tratamiento médico, ella hace su parte psicológica de hablar con el paciente, el miedo de la lesión, si está preparado para volver. Muchos tienen miedo de perder el puesto, porque uy, yo estaba en el mejor momento, y ahora que está jugando Pirulo y está jugando re bien, entonces yo cuando vuelva, por ahí me quedo afuera. Entonces, eso tiene que ser un trabajo consensuado entre todos. Y darle, ¿qué pautas preventivas se le dan para que no se vuelva a lesionar el mismo músculo? Bueno, principalmente no perder la fuerza del músculo. Los jugadores, yo te hablo mucho de jugador de fútbol porque es lo que yo veo todos los días. El jugador de fútbol es bajo, en general, y más los que no son profesionales. En general los profesionales tienen otro nivel de compromiso, no son tan vagos, son vagos. Entonces muchas veces no le dan la importancia que le tienen que dar, por ejemplo, el día que van al gimnasio. O en lugar de ponerle que le dicen, tiene que hacer, no sé, 10 repeticiones de tal ejercicio, en lugar de concentrarse en hacer las 10 repeticiones lo mejor posible, la hacen rápido para sacársela encima y seguir boludeando con mi compañero que tiene al lado, especialmente los más grandes, sorprendentemente los más grandes son los que más boludean. Entonces, hay un trabajo también del psicólogo en hacerle entender al paciente. Yo no sé si puntualmente la causa de que se lesionó fue que no haya tomado en serio el entrenamiento del gimnasio. Pero sí explicarle que ese entrenamiento que hace de gimnasio es muy importante para prevenir que no tenga una nueva lesión. Inclusive, vos le podés recomendar al paciente que haga un entrenamiento aparte del que hacen todos sus compañeros, concentrado en prevenir esa lesión. En el caso de una lesión del tobillo, decís, bueno, comprate un bosu y todos los días, mientras miras la tele, te pones arriba el bosu. Al tipo que tiene una lesión muscular, le decís, o que tiene una lesión de cruzado, le decís, bueno, andate al gimnasio 2 veces por semana a la tarde a hacer tus ejercicios, a hacer peso muerto, a hacer sentadilla, a hacer la polea, pero, o sea, nadie más que vos va a concentrarse en prevenir que vos no te vuelvas a lesionar. Después, ¿qué hacen después? Cuando se van del club, yo ya no los veo. Yo los puteo después, pero después, ¿qué hacen? Yo ya no los puedo controlar. Bueno. Acá viene la parte controversial. ¿Está bien? ¿Se acuerdan lo que habíamos charlado de qué es lo que pasaba en la fisiopatología y por qué yo les había dicho tengan presente esto para ver qué es lo que hacemos y lo que no hacemos en una lesión muscular? Bueno, el tema de los AINES, gracias a Dios, cambió. Nosotros antes le dábamos AINES a todo y hoy ya sabemos que no, si podemos no dar antiinflamatorios a las lesiones musculares, mejor. Solo, entre comillas, se podrían dar entre las primeras 48 o 72 horas después de la lesión, porque se cree que en ese momento todavía no interferiría lo suficiente en el proceso inflamatorio que se tiene que dar. El proceso inflamatorio que tiene que haber ahí en la célula, porque si no hay proceso inflamatorio, no se forma la cicatriz. Entonces, si nosotros le damos antiinflamatorio tratando de calmarle el dolor, al final le estamos haciendo un daño, porque le estamos interfiriendo en ese proceso. Y quizás se le alarga ese proceso que podría ser más corto. Y lo otro es que ustedes saben que los antiinflamatorios tienen un cierto grado de acción anticoagulante. Y nosotros no queremos que si hay un sangrado en el músculo, favorecerle que ese hematoma sea más grande. Entonces, si lo podemos evitar, le decimos al paciente, ¿te duele? No, listo, no tomes nada. ¿Te duele? Sí. Bueno, ¿cuánto te duele? ¿Te lo bancás el dolor? Sí, me lo banco. Bueno, si te lo bancás, no tomes nada. Ahora, si te duele mucho, porque por ahí tenés una lesión grave, te duele mucho, bueno, tomate algún analgésico el primer día, 2 días, hasta que ese dolor se vuelva un dolor terrible y después no tomes más. Sí, Mati. No, paracetamol, un gramo. Pero sí, paracetamol sí, no tiene mucho efecto analgésico. Más antifebrítica. Yo, a mí por lo menos... Pasa que es... Es cierto que es el que menos afectaría, pero también es el que menos efecto analgésico tiene. Entonces, le estás dando un antiinflamatorio para que sea analgésico y por ahí no le estás haciendo nada. De repente... Le estás metiendo el efecto antiinflamatorio, que aunque sea bajo... Menos dosis antiinflamatoria y más analgésico. ¿Cómo? Para darlo al principio. ¿Vale? A mí no me hace como nada el analgésico, me pasa. A mí. Sí. Lo mejor sería que no tome nada. Tome como concepto que lo mejor sería no darle nada. Después se puede elegir a cada paciente puntualmente y ver y hacer su propia experiencia de última. A mí me va bien con el paracetamol. Yo en general te diría que no le termino dando antiinflamatorio a menos del 1% de los pacientes que tienen lesión muscular. La mayoría de los pacientes llegan diciendo, no me molesta nada. Algunos puede pasar que llegan al consultorio y dicen, ¿tomaste algo? Sí, me tomé un diclofenac ahí cuando. Y bueno, ya está, ya se lo tomó. Que no se aplica diclofenac. Decirle, no tomes más. No, si no se aplica diclofenac en gel, a veces llegan diciendo eso. Ojalá hubiese sido solo eso, porque el diclofenac en gel no sirve para nada. Entonces, ojalá hubiese sido solo el diclofenac en gel. Pero bueno, como concepto es no antiinflamatorios. Lo que se está estudiando bastante y que parecería tener buenos resultados es la cámara hiperbárica, el oxígeno en alta presión. Parecería tener buenos resultados. No hay estudios científicos muy concluyentes todavía. El gran problema es que es muy difícil, no hay muchas cámaras hiperbáricas. Hay algunas cámaras hiperbáricas que son portátiles, entre comillas, pero salen muy caras, no hay muchos, entonces como que no es algo que tenemos disponible el grueso de los médicos que trabajamos en el ¿Obras sanitarias tienen uno ahora? Obras tiene una, por ejemplo, la selección argentina tiene uno, la selección argentina de fútbol tiene uno que cuando van a concentrar a un lado llevan y lo arman y lo usan, pero, o sea, es para ese momento, no es que cada vez que juegan dos partidos de eliminatoria van y arman la cámara. Yo no vi el de obra, pero el pasado cuando me llamaron me dijeron que había uno que lo usaba un poco. ¿Y está disponible para que lo usemos nosotros? ¿O está disponible solo para ellos? No. Está. Yo puedo indicarle a un paciente a andar a cercarme y probar que lo vaya. Y no sé si hay alguien, staff médico y demás, que lo ponga en uso. Me dijeron todos los elementos que tenían que comprar. Averigua y nos decís. Tampoco sé si yo mandaría a un paciente a cercarme y probar, pero no que se para. No, bueno, pero se puede hacer un trabajo, te digo. Bueno, y las terapias biológicas. Hoy las terapias biológicas es un tema, y más en la lesión muscular, es un tema del cual se habla bastante. Yo les puse estos tres artículos porque son algunas revisiones sistemáticas o metaanálisis. La realidad es que hasta el día de hoy no hay evidencia concluyente de que el plasma enriquecido en plaquetas mejore el pronóstico de una lesión. O sea, que vuelva... Hay muchos estudios que dicen que el paciente vuelve, ponele, que los pacientes vuelven a entrenar 5 días antes los que hicieron plasma y los que no hicieron plasma. Ahora, cuando vos empezás a individualizar las lesiones, por ejemplo, en las lesiones de los isquiotibiales, que son las lesiones más frecuentes, no hay diferencia. Son exactamente iguales. Y cuando vos ves el índice de recidivas a 6 meses, por ejemplo, son las mismas. Da lo mismo, ponerle o no ponerle. Lo que sí se, lo que en la teoría y lo que se plantea es que, entendiendo esas etapas que van pasando en la lesión muscular y cómo se va formando esa cicatriz, en todos esos momentos van actuando distintos factores de crecimiento de ese hematoma que se forma. Entonces, en el principio de la lesión muscular, que hay un proceso necrótico, a estar actuando ciertos transmisores. Después, en el proceso de diferenciación de las células satélite en miocitos, están actuando otros factores de crecimiento. Y en el proceso en el que los fibrocitos forman colágeno, va a terminar formando la cicatriz y todo el proceso de microtúbulo, hay otro factor de crecimiento. Entonces, a lo que se apunta, lo que se recomienda desde la teoría, es que, bueno, tratemos de aislar a los factores de crecimiento, tratemos de, no sé, en los próximos 10 años, 15 años, 20 años, lograr detectar cuál es el factor de crecimiento que está actuando en ese momento. Entonces nosotros podríamos inyectar factores de crecimiento, pero localizado, o sea, dentro de los primeros 2 días, que los factores que hace la necrosis, bueno, hago algo que inhiba la necrosis, por ejemplo, para que no perder fibras musculares. Después, cuando está la célula satélite, bueno, ahí le meto los factores de crecimiento que estimulan para que esa célula satélite se diferencie más rápido o para que tener más células satélite para que formen más fibras musculares y menos cicatriz. Inhibir quizá a los fibrocitos para que no formen. ¿Se entiende? Apuntar en algún momento a que en un par de años, mediante esta manera, poder guiar ese proceso de formación de la cicatriz para que haya más tejido muscular, menos tejido cicatrizal y que eso, ese proceso vaya un poco más rápido. A ver si tal vez de esa manera podemos hacer que un deportista vuelva a entrenar quizá 5 días antes, 7 días antes, pero con algo consistente. ¿Sí? Que todos los pacientes que hacen esto vuelven 7 días antes. Hasta el día de hoy no hay diferencias. El tratamiento quirúrgico, estos son dos palabras, hay algunas lesiones musculares que tienen tratamiento quirúrgico puntuales, lesiones musculares muy grandes o ruptura total del músculo o del tendón, eso tiene indicación de ir a suturarlo. Las lesiones de grado 2, que es lo que yo charlaba con ustedes, que no me acuerdo quién eran vos, que me decían, con más del 50% del vientre muscular generalmente tiene indicación y más en deportista de alto rendimiento, se repara el músculo porque es un espacio muy grande, mucho tiempo que hay que esperar a que eso se cicatrice y mucho tiempo de rehabilitación que en un deportista profesional no se puede esperar, entonces se hace la reparación quirúrgica o cuando hay un hematoma intramuscular, que vos me preguntabas, cuando un hematoma muscular muy grande que vos lo tratás de aspirar y o no lo podés aspirar o lo aspirás y se vuelve a formar, entonces la indicación es abrirlo, tajearlo, drenarlo y que se pegue todo eso. Igual cada vez menos se operan las lesiones musculares grandes, sí, pero después el resto. Y algunas palabritas sobre el tema de las relesiones. Esto se le está dando mucha bola hoy en tratar de minimizar lo más que se pueda las relesiones musculares, ¿está bien? Como yo les decía, haber tenido la lesión previa es el factor de riesgo más importante porque en esa zona en donde se formó la cicatriz y las fibras musculares que están unidas, ancladas, ¿se acuerdan que yo les dije que se formaba un nuevo anclaje mioconectivo entre las células musculares sanas y ese tejido cicatrizal? Esas células musculares tienen un anclaje muy duro con respecto a lo que es el anclaje normal sobre un tendón que me hablando o la fase del músculo. Entonces esas fibras musculares tienden a fatigarse mucho más rápido y estar más predispuestas a tener una lesión muscular. Y fíjense que los estudios dicen que 11 veces está multiplicado el riesgo de tener una lesión de los isquiotibiales habiendo tenido una lesión previa. 11 veces, es muchísimo. Por eso lo ideal es que no pase la desgarro. Nosotros tendríamos que apuntar a todo lo que podamos a fortalecer el músculo para que no tengamos la lesión. Más o menos un 17% de las lesiones de la temporada son relesiones, ¿no? En este caso estoy hablando de lesiones musculares. 17% de las lesiones en general son relesiones musculares. Y nosotros lo que vemos es más o menos esto, el 25%. Este estudio, todo esto que yo les digo, se saca de un estudio que hace la UEFA todos los años sobre los clubes que participan de la Champions League y los clubes que ya participaron antes de este estudio, que se llama Elite Club Injury Study. Hay todo un análisis estadístico que se manda a la UEFA hace el análisis anual y después publica. Y esta información está sacada de ahí y lo que dice, o sea, como estos son equipos de la Champions League, se supone que son equipos mucho mejor preparados, pero en las ligas locales se espera que el porcentaje de lesiones sea un poco más alto. Acá, otra vez lo que ya charlamos, las lesiones se ven mucho más a los finales de temporada, comparado con lo que es la primera mitad de la temporada y comparado con la pretemporada. O sea, el mayor porcentaje de relesiones se concentra en la segunda mitad de la temporada. Y esto es lo muy importante, que es lo que nosotros charlábamos antes. El 77% de las relesiones se dan dentro de los 2 meses de haberle dado de alta al paciente. ¿Está bien? Si pasa esto, es porque probablemente hayamos fallado en algo nosotros. No le echemos toda la culpa al jugador, no le echemos toda la culpa al profe. Probablemente nosotros tendríamos que por lo menos hacer un análisis nuestro de ver si nosotros hicimos lo que había que hacer y si no nos apuramos en darle la alta. Porque tener una lesión dentro de los 2 meses es muy probable que tenga que ver con que no estaba bien preparado ese músculo para volver a la exigencia que se le exigía. La exigencia que se le exigía, la demanda que tenía ese músculo. Bueno, eso es todo. Las conclusiones son un poquito más redondeo de lo que charlamos. Las lesiones musculares son las más frecuentes y por lo tanto, como médicos, tenemos que conocer todos. La lesión habitual es la contracción excéntrica, así que es importante tratar de ver la lesión y tratar de preguntarle al paciente para interpretar si realmente hubo un mecanismo de contracción excéntrica. Casi la totalidad de las lesiones musculares pueden diagnosticarse en la consulta a través de la anamnesis y el examen físico. La ecografía y la resonancia son excelentes aliadas, ¿sí? No tanto para el diagnóstico, sino para poder caracterizar la lesión. Y la clasificación histopatológica es la que más se usa hoy, la que más cantidad de información nos da. El diagnóstico temprano, o sea, detectar rápidamente si nosotros podemos ahí en la cancha detectar que el paciente tuvo una lesión muscular, ya empezar el tratamiento con reposo libre a compresión, que mejora el diagnóstico de la lesión. La movilidad estirada. Yo charlando con los kinesiólogos del club, ellos me decían que una de las cosas más importantes que ellos detectan en cuanto al futuro que va a tener esa lesión es qué tan rápido pueden hacer que el deportista empiece a moverse. O sea, si el paciente, ponele que se desgarró el sábado, ¿no? Que es lo que nosotros jugamos los sábados, ponele que se desgarró el sábado. No sabemos, Alejandro Acevedo. Muchos que laburan como Pichino y algunos que son de club de... ¿Sí era de Puma, sí, también? ¿Qué era de Puma? Está de Confalonieri. Confalonieri, pero está en la primera, pero no sabía que había estado en los Pumas. Sí, él está como kinesiólogo en la primera. Ellos dicen que mientras más rápido pueden poner al paciente, o sea, si se desgarró el sábado, el domingo en general no vienen, vienen el lunes al club. Si el lunes no tiene dolor el jugador y ya lo pueden poner en la bicicleta a moverse, esos pacientes son los que mejor andan. Mientras más rápido los pueden poner en movimiento, andan mejor. Entonces, volvemos al gráfico de la hipopatología. Para ellos, el factor determinante de la evolución es qué tan rápido el deportista puede volver a hacer movilidad haciendo el recorrido. Bueno, los ejercicios excéntricos, si bien no son los primeros ejercicios, pero son el mejor estímulo para la reparación muscular. Y esto, como conclusión, es lo que charlábamos: el alta tiene que ser una decisión conjunta, no solo deportista, no sucumbir ante la presión de los directivos. Es difícil, pero tenemos que tratar de imponer lo nuestro, entender los riesgos y los beneficios de devolver a un deportista en un determinado momento de la cancha, especialmente si el técnico considera que tiene un partido importante y tiene un jugador que él considera que es importante para el equipo, para todos, y bueno, poder poner en la balanza los riesgos y los beneficios, que todos entendamos los riesgos y los beneficios, y si el técnico y el jugador quieren arriesgarse, bueno, es una decisión que tomamos todos juntos, entendiendo todo lo que la información que tenemos. ¿No le ponés un tiempo ahí de adoptado al juego? No le ponemos. O una vez que lo liberaste, que juegue lo que el entrenador quiera. Depende de la lesión que tenga y cómo lo hayamos visto durante la evolución. Pero en general, cuando nosotros le mandamos a un jugador a la cancha, los técnicos ya saben y no lo ponen titular. Salvo que sea un River Boca y que tiene que llevar al 5, que es crack, y acaba de venir un desgarro y que sabe que ese jugador... a media máquina le cambia el partido, por ahí lo pone titular. Pero si no, en general, cuando están volviendo, a ese jugador lo llevan al banco y por ahí ese fin de semana ni lo ponen. Si lo llevan, o no lo ponen, o lo ponen a los últimos 20 minutos. O si el partido está definido y saben que no va a haber mucha presión, lo pueden poner. Si saben que es un partido medio complicado y que ese jugador va a tener que laburar mucho, ponen que es un delantero, un volante va a tener que laburar mucho porque el partido está ahí muy friccionado, por ahí ni lo ponen. Por suerte, nosotros con los técnicos hemos llegado a una... Hoy tenemos técnicos que son bastante coherentes, no son sacados como algunos. Entonces entienden que son deportistas amateurs, que son chicos, son jóvenes. El objetivo no es que salir campeón en la categoría hoy, el objetivo es poner jugadores en primera, el objetivo es que el club venda jugadores. Entonces entienden que no tiene sentido hoy, no cambia nada poner un jugador una semana antes o una semana después en la cancha. No. Hay jugadores que pueden reemplazar ese jugador. Bueno, esto es todo. Ese es el equipo con el que trabajamos. Bueno, acá me falta, esta foto del año pasado, acá me falta el rehabilitador físico que se incorporó con nosotros este año, pero nuestro equipo tenemos a la psicóloga, nosotros dos que somos los médicos, él es el kinesiólogo, y nos falta ahora el profe rehabilitador que se sumó este año. La verdad que tenemos un muy buen equipo, ya hemos logrado aceitar bastante el laburo, la psicóloga enseguida apenas tenemos un lesionado, ya nosotros le pasamos el diagnóstico y ella ya empieza a laburar con el chico, y la verdad que tenemos un laburo muy bueno, así que Eso es todo. ¿Alguna duda que quieran consultar? En cuanto a la lesión de mayor del 50%, sí. El tratamiento quirúrgico, sí. ¿Lo haces en el momento? No, en el mismo día, se programa y se hace. Se le piden los estudios prequirúrgicos, se trata de hacer en la semana, pero el tema es que cuando vos tenés una lesión así de grande, sí. No te preocupa tanto que pase una semana, 10 días, porque no es que se te va a cicatrizar en 10 días. Tienes que hacer un bodoque de cicatriz así. Entonces, si te demorás una semana, 10 días, entre que le pedís los estudios, pedís el quirófano y lo operás, no pasa nada. ¿Lo inmovilizás directamente al paciente? No, tratamos de no inmovilizar. Tratamos de no inmovilizar. Si hay una avulsión del tendonosa o una ruptura del tendón, ahí sí lo inmovilizamos porque tratamos de que no se retraiga. Pero si está una ruptura parcial del tendón, no lo inmovilizamos. ¿Y si es completa? Le hacemos un vendaje con... No, bueno, si es una lesión completa, sí, porque estamos hablando más o menos lo mismo que como si se rompiera el tendón. Igual son raras esas lesiones, ¿eh? Yo no vi ninguna. Nunca vi una lesión. Una sola vez vi una lesión grande que un paciente, pero era un paciente grande, un paciente añoso, que hizo una ruptura grande en el tendón conjunto de los isquiotibiales con una retracción grande, pero no se quiso operar. Así que hicimos un tratamiento conservador con él. Raro, muy raro, lesiones tan grandes. En general, cuando tienen una lesión tan grande, es porque a ese músculo algo le pasaba antes, o al tendón le pasaba algo, ya venía con alguna patología. Es muy raro que en un deportista de alto rendimiento, que tiene entrenamiento y tiene fuerza, rompa de esa manera el músculo. Puede pasar, pero es raro. ¿Ahí no te han pedido para hacer PRP? Nosotros no hacemos PRP, no tenemos... No, ¿vas a incluir la exigencia como es fundado? No, ni siquiera en la primera lo hacen, ¿eh? Ni siquiera en la primera lo hacen. Sí, en Europa se hace estándar. A todas las lesiones musculares, o a casi todas las lesiones musculares, le hacen PRP porque tampoco demostró que haga daño. Entonces, perdido por perdido, capaz que son 2 días más o 2 días menos, y se lo ponen. Nosotros no lo hacemos. Puede ser que algún jugador puntual vaya a tratarse afuera, porque lo lleva el representante, o porque lo lleva la familia, opta por ir a tratarse afuera y quizá el médico que lo atiende le pone el PRP, pero no nosotros. ¿Y en el club te piden hacerle ecografía de control para...? No, en el club no nos piden nada, eso lo manejamos nosotros y no les pedimos ecografía. No, lo manejamos todo clínico. Nosotros tenemos la suerte que todos los chicos que están en el club tienen su médica. Entonces, tenemos un pibe con una sospecha de lesión y enseguida levantamos el teléfono, che, ¿para cuándo tenés turno para hacer una ecografía? Y mandalo hoy a las 5 de la tarde o mandalo mañana a las 10 y chao, se hace la ecografía y se resuelve el problema. Así que en eso no tenemos problema. Yo tengo, digamos, eso, lo que la experiencia tuya con jugadores de elite que tenés todo a disposición. Sí. La pregunta es que nos llega habitualmente en 2 semanas. ¿Qué hacer? En 2 semanas, que no llegas en 2 semanas. O sea, te llegan las 2 semanas. Y cuando se llega a las 2 semanas, en realidad ya tratás la secuela, no tratás la lesión. ¿Dónde lo encarás? ¿En qué parte de...? No, lo empezás a encarar desde donde estás, probablemente con un proceso de cicatrización ya avanzado, probablemente ya tenga un cierto grado de cicatriz inmadura. Y lo que vas a tratar en ese momento es, bueno, que esa cicatriz que se está formando inminentemente, que ya está, se termine de madurar. Y que madure lo más blanda posible, lo más elástica posible. Porque el gran problema es que pase como pasa, o como le pasó a él, o como... Yo me acuerdo, vos me dijiste que vos hiciste el tratamiento. El desgarro que se deja y no se le hace nada. A eso se le hace una cicatriz, que es un bodoque, cuando lo ves en ecografía, es una cosa blanca, toda estrellada, adherida por todos lados, y dura. A veces cuando la cicatriz es muy grande, vos lo palpás y le tocás la cicatriz. Entonces una cicatriz tan dura, con un tejido muy elástico alrededor, esos pacientes generalmente vienen a consulta porque te dicen me molesta, y tuviste algún desgarro, y hace como 3 meses tuve un pinchazo, pero como estaba laburando mucho, no le di bola, dejé de jugar. Y bueno, ese tipo viene ya con una, viene con la cicatriz, vos estás tratando la secuela del desgarro, no estás tratando el desgarro mismo. Y ahí es mucho meter dedo, aflojar la cicatriz, hablar de la cicatriz, le decís, macho, anda al gimnasio, fortalecer todo lo que pueda, claro. ¿Cómo? Fortalecer todo lo que pueda. Bien, hay que meterle el dedo. Sí, a mí me han venido pacientes que de repente me dicen, che, boludo, viene y mirá, tengo todo este hematoma. Y le digo, que yo lo tengo todo el dedo fuerte. Hay que estimular ahí para que... Pero ahí cuando hablabas, viste, del tratamiento que dijiste de la fisioterapia, que no tenía tanta evidencia. Sí. en una etapa de resolución del desgarro, ¿no está bueno entonces hacer ese tipo de masaje para prevenir? No, pero masaje no es fisioterapia. Fisioterapia yo me refiero a aparatos, magneto, tecaterapia, ondas rusas, todo eso, eso es a lo que me refiero a fisioterapia. Los masajes van. Los masajes van, si vos tenés un paciente con un desgarro, probablemente el kinesiólogo lo primero que haga sea drenarlo, lo aprieta. Masajea, trata de descontracturar el músculo, drenar el hematoma, drenar el edema. Mientras más rápido se vaya todo ese edema, mejor para el músculo, para empezar a su proceso de cicatrización. Entonces el masaje sí sirve. Lo que nosotros estamos hablando es del masaje profundo, fuerte, localizado en donde está esa cicatriz, pero porque la cicatriz ya se formó. Yo a la cicatriz no se la voy a poder sacar. Entonces, a ese tipo lo que le está doliendo, lo que le está molestando es tener una piedra. Sí, una fibrosis. Sí, tiene una cicatriz dura. ¿Vos hacés algo clínico o hacés algo quirúrgico? Clínico. Bueno. Porque si haces algo quirúrgico te lo puedo comparar con cuando reoperás a alguien. Cuando vos operás a alguien, cerrás, todo divino. Ahora, si vos tenés que reoperar a alguien, entrás y te encontrás con un coso que es duro. Bueno, imagínate ese bodoque metido entre medio de las fibras musculares. Lo molesta, lo vuelve loco al paciente eso. Pero ya es cuando el desgarro ya está, ya se consolidó. Eso es lo que la naturaleza hace, porque eso es lo que la naturaleza hace. Nosotros lo que hacemos es medio ir un poco en contra de la naturaleza para tratar de que eso que hace sea lo menos dañino para el deportista. Porque nosotros no estamos preparados para ser deportistas. O sea, el deporte no es lo fisiológico. Entonces, lo normal que hace el músculo es me rompo, me cicatrizo. Porque no está preparado para a toda esa demanda que le pide un deportista. Cuando le pedís todo eso, esa cicatriz no está buena. Entonces, ahí sí, una de las cosas que sirve es, bueno, lo masajeo, le trabajo a la cicatriz para romperle las adherencias, para que sea todo un poquito más móvil y que las fibras musculares sanas de alrededor no sufran tanto. Que eso es, al fin y al cabo, lo que le molesta al paciente. Y bueno, y te digo, anda al gimnasio y fortalece como loco para que todas las fibras musculares sanas que te quedan puedan contrarrestar un poco toda esa fuerza que estás tirando y que no se estire tanto, sino que el músculo contenga. No hay mucho más para hacer cuando ya está la cicatriz. ¿Preguntas? Yo tengo dos cosas para agregar. Todo lo que dijo Nacho va en la roja. O sea, me pasaría toda la clase con una banderita roja lo que dijo. A mí me suena distinto, por ahí él dice fatiga, y a ustedes como... Pero cuando él dice fatiga, a mí me viene una catarata de idea de por qué la fatiga te lleva a la lesión, ¿no? Y eso es ir juntando información. Por eso, a veces, él dice una palabra como fatiga, y no suena tan trascendente como sí debería ser. Sí tienen que saber que hay factores de riesgos modificables y otros que no se pueden modificar. Eso lo tienen que buscar, porque ahora ya estamos medio corto de tiempo, y lo tienen que saber. ¿Por qué? Porque usted, cuando interactúa con el paciente, van a actuar sobre los factores de riesgo que sí pueden modificar. Los que no se pueden modificar, ya pasaron. Boca se comió 3 pepas en Madrid, quedó ahí. Tarea para la casa. Qué bien que te lo tomas. Y otro, del cronograma de tratamiento que hizo él ahí, yo leí, no me acuerdo de dónde ahora, y no me falló nunca, es poner objetivo al paciente. Primer objetivo es que no te duela. No sé cuánto de tiempo, pero lo que no te duela. Segundo objetivo es que recupere la movilidad sin dolor. Esto le va a llevar X cantidad de tiempo, ¿no? Tercer objetivo es que recupere la fuerza, porque por la lesión muscular va a perder fuerza. Y siempre le doy el ejemplo de la rayita de la batería del celular, que así se comporta la fuerza de su músculo, por la lesión perdió algunas, las tiene que recuperar. Y ahí le marco una variable. Si el kinesiólogo no te da ejercicio para recuperar esta variable, te está debiendo cosas. Pensemos en buscar otro centro de rehabilitación. Mi guía es siempre la pierna contralateral, porque yo, a diferencia de ellos que lo ven todos los días a los jugadores, en el consultorio lo veo de manera esporádica. Si fuera en el club, por ejemplo, Ortega Gallo en Boca, tenía registro de cada músculo, de cada fuerza, de cada jugador, y entonces tenía un parámetro de normalidad. cuando se rompía para dar el alta tenía que estar cerca de ese parámetro de normalidad medido en pretemporada. ¿Me explico o no? Como yo no tengo eso, uso la pierna contralateral. Tiene que estar más o menos 8 de 10 de fuerza respecto a la contralateral para que yo le dé el ok de este punto saldado. Cuarto objetivo, le pregunto si con el kinesiólogo hizo gesto de deporte. Si saltó, si corrió, si frenó, si cambió de dirección, si pateó una pelota. Acá, en esto, es importante que ustedes sepan algo de rehabilitación. Porque si no, le van a preguntar al paciente y le van a decir, ¿qué hiciste con el kinesiólogo? Hice esto, esto y esto. Y si ustedes no entienden, no saben en qué etapa de su rehabilitación está, no saben qué etapa cumplió, qué no. O por ejemplo, dice, no, porque yo con el kinesiólogo, y te empieza a detallar. Y hago una serie de 8 repeticiones de puente glúteo, y después hago 4 squats, y después hago el curl de... Y si ustedes no entienden esos ejercicios, no saben qué está haciendo el paciente. Porque no queda bien que le digas al paciente, che, a ver, mostrame, ¿cómo es ese ejercicio que haces? Que ese curl que decís vos, ¿no? Y es porque el paciente después dice, pará, boludo, me estoy atendiendo a un tipo que no entiende el idioma que le estoy hablando. Entonces eso le resta conmigo. Entonces está bueno, no les digo ser kinesiólogo ni les digo ser profe, pero agarrar algunas cositas que a ustedes les aporte información y entiendan de qué le está hablando el paciente. Porque a veces pasa lo que dice Juan, a veces el deportista sabe más de su propia lesión que nosotros. Porque son enfermos. Para hacer esto con el kinesiólogo, dentro de un espacio te puedas saltar, correr, frenar cada lesión. Es re común que el consultorio de kinesiología sea una camisa. Entonces, si uno en el interrogatorio le pregunta, che, ¿estás haciendo kinesio así? ¿Y vas a tener espacio para saltar a correr? No. Sepan que esta fase me la va a tener que ver, seguro. Sí, yo le voy a la plaza y empiezo a probar. Muchas veces pasa eso. Pero de repente... Pero ahí la literatura es muy crítica con esto. No es lo mismo el que está haciendo esta fase con un kinesiólogo mirándote que el que lo hace solo. El deportista amateur. Entonces yo le digo, mirá, que la literatura acá es muy dura. Respecto a vos que lo vas a hacer solito en el boulevard versus el que lo va a hacer con el kine al lado. Porque por ahí el kinesiólogo le dice, bueno, hoy en el consultorio hacemos esto, pero vos afuera haces esto y le das una rutina. ¿Y cómo sabes si lo está compensando con otro, si lo está haciendo bien, si lo está...? El control de cargas. Entrena en la semana con el grupo. Si pasa esa etapa, está disponible. Si entrena y siente que le molesta, no se siente con confianza. Ayer, por ejemplo, revisamos a un chico que tuvo un desgarro del bíceps braquial izquierdo. De fuerza estaba 8 de 10 respecto al contralateral. Ya había hecho los gestos del deporte, pero mentalmente se sentía que lo que le faltaba, le daba miedo. Entonces yo le dije, mira, te voy a comprar, tenés que seguir haciendo esto para recuperar confianza que vos podés hacerlo. Y eso es repetir. Ahí también un poco está en conocer al jugador, porque a nosotros nos ha pasado también que hay algunos jugadores que son cagones por naturaleza y que cuando van a entrenar con el plantel les duele. Y vos decís, pero si todo el tiempo estuviste haciendo conmigo no te dolió nada, ¿cuál es la diferencia? Y a veces hay algunos pacientes que vos que los tenés que mandar a entrenar para que se den cuenta que no les pasa nada cuando entrenan. Y ahí se le va el dolor. A veces vos lo retenés, te puedes mandar de nuevo, no, me duele. Bueno, entonces venís con miedo de vuelta. Lo tenés, lo mandás, no, me duele. No, no tenés nada, andá, entrená una semana y te vas a dar cuenta que no te va a pasar nada. Ah, sí, tenés razón, no me dolió más. Listo. Pero eso también ahí hay un poco de conocer a los jugadores y ver a cuál le aplicás. Ahí labura mucho la psicóloga, nos dice, mandalo igual, que ahí... Cuando lean los factores modificables y los inmodificables, hay uno que aparece y que se lo quiero marcar que es muy importante, que es la tensión nerviosa. Yo ahí en mi interrogatorio le hago un checklist de repaso para que no vuelva a tener lesión y le digo esto. Mirá que los días que estás quemado el bocho, porque te peleaste con tu mujer, tenés quilombo en el laburo, tenés que ir a entrenar. Pero para pasar de rojo a naranja y naranja a verde, no para duplicar la apuesta. ¿Por qué? Porque yo sé que esta tensión me genera un mensaje de contracción y hacer actividad deportiva es contraer, relajar. Entonces yo dentro, cuando lean los factores, le remarco este. Eso sería como pendientes de lo que yo tengo leído, de factores que busque y el objetivo, que es un poco de lo que Nacho puso en la gráfica. Esto me parece un poco más práctico, porque si yo veo que de fuerza no está, no puedo pasar a la otra fase. Le estoy robando tiempo. El pibe no tiene fuerza una gamba, yo no lo puedo mandar a correr porque sé que está con poca fuerza y va a compensar al otro lado. Y es un dato muy objetivo ese. Y entonces a vos te da ciencia. No, macho, si no tenés fuerza, ¿qué querés saltar al cajón? Si no tenés fuerza. ¿Entendés? Entonces el margen de error ahí se reduce un montón. No te libera de no equivocarte, pero se reduce un montón. 5 y 6. 5 es entrena con el grupo, 2 días, 3 días, depende del deporte, 6 está disponible. Y después el entrenador verá si lo pone o no lo pone. Y acá, de la pregunta que yo le hice a Nacho, yo de mis años de laburar en deporte, esto es una discusión sin fundamento científico, porque la literatura ahí es inespecífica, porque el marco del registro de lesión es malo. Che, ¿cuánto juega? ¿10 minutos? ¿20? ¿30? ¿40? ¿Cuando él está cansado? ¿Medio tiempo? ¿Tiempo completo? Yo he visto hacer esto de 20, 40, 80. Pero por eso, todo eso es una sensación personal, nivel de evidencia 5, muy bajo. Pero bueno, es una eterna discusión, por eso lo pregunté yo a Nacho. Sí, no hay nada. Porque ustedes van a ver que a mucha gente lo hace por a ojo. Y yo lo que les trato de enseñar a ustedes con Nacho es ciencia, no ojo. El ojo lo van a ganar solo. Ciencia de dónde lo leíste, qué marco le pusieron, qué hizo, compararon bien, pelas con banana o eran todas bananas. Ese me parece que es por ahí el desafío. Y después que Nacho lo nombró y pasó, me creo, desapercibido, la pérdida de plata que tienen los clubes poderosos de Europa por la cantidad de gente que no juega porque está lesionada por una lesión muscular simple. Es mucho dinero en juego del lucro cesante. Entonces hay mucha literatura respecto a eso, porque en el medio lo que se mueve es la plata. Eso me decía Gareth Bale cuando estaba en Real Madrid. También eso. Tuvo 22 lesiones musculares, la cantidad de ítems calculados. Durísimo. Sí, y ellos miran eso. O sea, vos tenés los técnicos que están mirando el resultado. Eso está contigo, bueno. Y después yo te lo digo. Me acuerdo que Juan Ortega Gallo en Boca, esa información la usó para justificar que su equipo de trabajo tenía una razón de ser. Que vos no eras el boludo que entraba a la cancha y le tiraba flor al jugador y te ibas. Vos estabas haciendo una lectura de prevención de situación para no perder guita porque el jugador se lesiona, o en el fondo el club vive de eso. Entonces es mucho más que la lesión, lo que uno está viendo en la lesión muscular. Hay variables que uno no la maneja, obvio, por eso le di tarea pendiente para buscar. Pues si en Boca, por ejemplo, la tarde de discusiones, entrena a la mañana, a la tarde no sabemos qué hace. Si va y entrena y hace doble turno, carga, sobrecarga, uno de los factores a corregir de la lesión muscular. O se vuela la peluca como el alcohol. Y eso, bueno, no se nega, se queda de control. Claro, hay muchos deportistas que fuman. Por eso es como que hay factores que uno puede modificar y tiene registro y otros no. Yo después, dos cositas. Después voy a subir esta clase al blog. ¿Todos tienen la dirección del blog? Sí. Bueno, ahí vienen que subimos las clases y si vamos encontrando ustedes o encuentran algún artículo interesante o nosotros encontramos que lo compartimos en el grupo, también está en el blog como para que tengan después en algún momento donde buscar información. Quizá el día de mañana ustedes se van de acá, se van del grupo de WhatsApp y dicen, che, yo me acuerdo que allá hace como 3 años habíamos visto por el... no sé si fueron viendo que yo durante la clase muchas de la información que ponía estaba la cita bibliográfica. Entonces, no sé si lo doy como tarea para la semana que viene, pero si tienen ganas, tómense el laburo de hacer la búsqueda bibliográfica de esos artículos, no son muchos, son 5 o 6 trabajos, y leerlos un poco para profundizar un poco de esto que yo dije, por lo menos entender cómo se hizo el consenso de Múnich, o entender el proceso ese. Hay un artículo que es puramente biología, de la biología de la reparación muscular, por lo menos para meter esa información por ahí un poquito más desarrollado de lo que yo les expliqué acá, y que a ustedes les lo puedan fijar un poco más, y de paso hacer la práctica de la búsqueda geográfica. Y si en el interín la están buscando, encuentran otras cosas copadas, bueno, nos mandan y nos sirven nosotros también. ¿No? Tienen un email ahí, y si no, me escriben por WhatsApp, cualquier duda que tengan, cualquier cosa que necesiten. Acuérdense que yo hago consultorio los lunes y los miércoles a la tarde, que son un práctico que tienen que hacer. Les hablé de los prácticos, claro, bueno, el práctico lunes en Barrio Norte, miércoles en Núñez, a la tarde de 4 a 7 y media, pueden venir cualquiera, de 1, pueden venir cualquier día al consultorio, y en general los jueves operamos, cuando hay cirugía les aviso, como les avisé el otro día, y pueden venir sin ningún problema. No les puedo ofrecer de ir a River a ver hacer las prácticas tampoco, porque son mucha pelota. En una época hacíamos, íbamos con el nutricionista, pero cambia la gente, cambian los coordinadores, cambian y son muy hincha pelota. Pero después, entre otro que les pueda ayudar, bienvenido. Ahí adelante está un walker, una bota, similar a la que mostró el otro día cuando hablábamos de inmunización. Un adhesivo no solo fija, sino que tiene como una bolsa neumática que vos la llenás y agarra la forma del tobillo cuando tenés lastimado. La segunda son barras laterales que se ajustan con velcro, y la tercera es una tobillera con barras laterales con cordones. Si la quieren ver, la trajo Jocelyn. Ahí tiene invertida bastante cara. Lesiones musculares es un tema que lo tienen que dominar de punto a punto. Si el que no está más bien flojito, tiene que ir al club, meter dedos, revisar.